transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. El espacio de Lorna es presentado por Bodygrab, www.bodygrab.mx. Deja tu cuerpo y tu mente en manos de Bodygrab. El universo es infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Bienvenidos todos el día de hoy al espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Híjole, me siento muy emocionada porque hoy vamos a tener casa llena aquí en turadioonline.net, porque vienen personalidades bastante interesantes al programa, empezando por el escritor Antonio Velasco Piña, que bueno, no solamente él ha sido pues autor de Regina, de Los Dos Guerreros Olmecas, del Círculo Negro, Retorno a lo Sagrado, sino también fue cofundador de Ciudad Universitaria. ¿Ustedes se imaginan? Cofundador de Ciudad Universitaria, así como ustedes lo escuchan. Antonio Velasco Piña estuvo bastante metido en todos los movimientos en los años 60 en nuestro país. Entonces, híjole, la cosa se va a poner bastante buena. Además, viene Marta Ugalde a hablarnos acerca de qué es el Shilam, que es un arte marcial mexicano. También viene la familia Gule, quien pues es la encargada de preservar bastantes de nuestras zonas arqueológicas en nuestro país, y ellos nos van a comentar junto con Alberto Ruz, quien, bueno, Alberto Ruz es un hippie ecologista, ha creado diferentes maneras de vivir, ha viajado por todo el planeta, es autor también de algunos libros como De Punto en Punto y En la Senda de la Utopía. Entonces, también nos va a hablar acerca del movimiento de Águilas y Jaguares, que, hijo, no sé, ya no sé ni qué decirles, estoy bastante emocionada. Ellos en unos minutos más van a estar aquí con nosotros, y también vamos a hacer un enlace para hablar acerca de la carrera de Pro Futuro, que es una carrera que se va a hacer en el segundo piso del periférico, por si ustedes quieren participar, pues vamos a estar regalando pues todos aquellos pases para que ustedes vayan a esta carrera, y pues simplemente, como dicen por ahí, lo único que ustedes van a hacer es pues caminar lo bastante, bastante rico, digamos, para que pues disfrutar de esta área de la ciudad de nuestro México, Distrito Federal, de nuestra ciudad, para ver pues qué se siente, ¿no? Así que ustedes ya me dirán. Quiero mandarle saludos a Óscar Alejandro, a Señorita Cósmica, a los Mibogués que se están conectando, también a la gente que tengo ya a través de el Messenger. Les recuerdo, es msn@turadioonline.net, msn@turadioonline.net. En el Mibo lo único que tienen que hacer es cambiarse su nombrecito de Mibo Guest por el nombre que ustedes quieran ponerse. No tiene que ser su nombre verdadero, puede ser cualquier nickname que a ustedes se les ocurra. Quiero saludar a Eugenia, a Arturo Iván, también le mando muchos saludos, a Aldo también, a Betty, que nos escucha desde Cancún, híjole, y a todas las personas que están ya, Adriana también, que están en sintonía, a Tita, bueno, a cada uno de ustedes, gracias por estar ya al pendiente de esta transmisión de El Espacio de Lorna, que va a ser un espacio de Lorna que no vamos a olvidar, que tiene bastantes, bastantes invitados, sobre todo pues esta parte histórica, y además todo esto, todo de lo que estamos hablando, tiene que ver con un cambio de la realidad espiritual que nosotros tenemos en nuestro país, con todo este cambio espiritual y esta evolución que viene junto con pegado con el año 2012. Entonces no se lo pueden perder este programa. Entonces, pues recomiéndenlo a cada una de las personas que están con ustedes ahí en este, en su oficina, en su casa, donde quiera que estén. Recuerden, si tienes iPhone, no, nos puedes escuchar a través de mobile.turradioonline.net. Recuerden, tu radio online con una sola O, para que si estás en tu auto y tienes este famoso celular de la manzanita, pues ya estés bastante al tanto de lo que va a pasar. Y parece que nos está entrando una llamada telefónica. Entonces, por favor, no se vayan, no se desconecten de aquí del espacio de Lorna, porque enseguida vamos a tener nuestra entrevista con la carrera de Profuturo. Entonces, permítanme unos cuantos segunditos y ahorita ya volvemos para empezar con nuestro programa. Y su tarea ahorita, pues, es evidentemente recomendarle a todo mundo pues lo que va a suceder aquí en el programa. Entonces, no se vayan a ninguna parte. El programa de hoy va a estar bastante interesante. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Especial. De regreso aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net, y hoy me da muchísimo gusto saludar primero que nada a Marisela Ugalde, quien bueno es presidenta de la Asociación de Shilam, Arte Marcial Mexicano de Pelea, y bueno también además de Águilas y Jaguares, de lo cual nos va a platicar pues bastante largo y tendido. También tengo a Azul Santoyo, que ustedes ya la conocen de Esfera Azul Índigo, hola, hola. Evolución. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, muy buenas tardes. Y tengo por acá, se me olvidó anotar tu nombre, perdón. Luis Gutiérrez. A Luis Gutiérrez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo pues la tarde en el espacio de Lorna. Y me gustaría comenzar primero con Marisela Ugalde, para que nos platiques acerca del Shilam, del arte marcial mexicano, que es prehispánico, es completamente para las generaciones actuales es desconocido, pero tiene toda la historia del mundo. Entonces me gustaría que nos platicaras acerca de esto y también pues saber cómo uno se puede integrar al arte marcial. Perfecto, pues primeramente buenas tardes y gracias por la invitación. Pues me metí en camisa de once varas, como dicen ahora los chavos, ¿no? Porque una mujer practicante de arte marcial de hace muchísimos años, empecé en el 66, imagínate, y pues a lo largo de mi carrera como practicante, como maestra de arte marcial, pues me di cuenta que no había un arte marcial mexicano. Nos estaban llevando artes marciales de todos lados, chinos, coreanos, japoneses, bueno, de todos lados. Ahorita ya hay muchísimas más. Y México, estábamos en blanco. Dije, bueno, pues si México es un país guerrero, ¿qué pasó con nuestra disciplina? Exacto. ¿Qué pasó con nuestros guerreros? Y siendo maestra de Kepo chino, tuve la gran fortuna de encontrarme con un hombre maravilloso, Don Prudencio de la Cruz, que fue el primero en abrir los ojos con respecto a una forma de pelea mexicana, el chupa porrazo. A partir de ahí, pues empezó una práctica con ellos en el Istmo de Tehuantepec y posteriormente pues toda una investigación de la cultura guerrera mexicana. Y de ahí nace Xilam, arte marcial mexicano. Xilam viene de una palabra maya que significa quitarse la piel, pelarse. ¿Por qué? Porque en este tiempo estamos viviendo ya un tiempo de globalización, estamos viviendo un tiempo en el que ya raza no es razas puras, ya no hay culturas puras, pero existe una humanidad en una constante evolución. Y en este gran concierto de la humanidad no podía faltar en el tiempo contemporáneo pues un arte de pelea mexicano. Conocer nuestra cultura ha sido el regalo más maravilloso que he podido tener en mi vida, porque definitivamente tenemos una cultura grandiosa a la altura de cualquiera de las grandes culturas del mundo, y por desgracia la mayoría de los mexicanos no tiene contacto o acceso a la cultura. Así es, exactamente. Entonces, bueno, si los invitamos a los muchachos a aprender historia, pues así como que no les va a gustar mucho. Uh-huh. Si los invitamos a aprender náhuatl, pues así como que, ¿y para qué me sirve eso, no? Pero si los invitamos a entrenar y a convertirse en guerreros y que sepan lo que es un guerrero águila, que sepan lo que es un guerrero jaguar, pues por ahí les puede interesar muchísimo el acercarse a su propia cultura. Exactamente. Ahora sí que absorber sus verdaderas raíces, ¿no? Absorber todo lo que... pues lo que nuestra tradición, nuestros antepasados, o sea, lo que somos realmente. Definitivo, no, y hay una cosa, la grandeza de México está en su cultura, en todos los aspectos. Si nosotros nos vamos a la cuestión turística, pues vamos a ver que nuestros sitios ceremoniales son visitados por cientos de miles de personas al año. Si vemos nuestras tradiciones, pues los días de muertos, las tradiciones que tenemos realmente originales, sí. Vamos a ir a Pátzcuaro, a Mixli, vamos a ver que la gente de fuera viene definitivamente a conocer esas tradiciones. Y en México, bueno, pues nos dejamos llevar por la región de Jardín, nos vamos por otro tipo de tradiciones que no son nuestras, son hermosas, todas las tradiciones son hermosas. Pero como mexicanos siento que tenemos prácticamente la obligación de conocer primeramente lo nuestro. Y ya después, no, yo a mí no me gusta hablar de comparaciones. Me gusta hablar simple y sencillamente de conocerlas, probarlas y estar orgullosos de ellas. Y el arte marcial es precisamente conocer, por ejemplo, la mitología de Huitzilopochtli, que es el señor de la guerra. ¿Cómo nace Huitzilopochtli? Yo hago una analogía, por ejemplo, Huitzilopochtli nace adulto y con la fuerza de la Xiuhcóatl en la mano. La Xiuhcóatl es la Vía Láctea, que es el conocimiento de los astros en la mano. Entonces, cuando nosotros como mexicanos sabemos del manejo calendárico exacto y preciso, ahorita hay una gran revolución por lo del 2012. Exacto. Que sí. Si los mayas, ¿cómo sabían que cíclicamente pasábamos por determinado punto? Pues los científicos de todos lados del mundo se asomaron al calendario maya, al calendario mexica, y se dieron cuenta de lo evolucionadas que teníamos estas culturas nuestras. Exacto. ¿Sí? Y nosotros pues no lo conocemos. A una persona le preguntamos, ¿qué símbolo eres? No, pues Virgo. Exactamente. Sí, sí, sí. Decimos, ¿qué símbolo tienes en la cuenta calendárica nuestra, ya sea en la maya o en la mexica? Y no tienen la más remota idea. Y eso es básico. Nuestros niños mexicanos, desde el momento del nacimiento, deberían de saber cuál es su simbología, para saber cuáles son sus virtudes y cuáles pueden ser sus defectos, y poder estar preparados para recibir este nuevo tiempo, este siglo XXI, con toda la dignidad que nuestros abuelos estaban preparados para recibir este cambio de ciclo. Así es. Y bueno, Marisela, ¿cómo fue que tú te acercaste a todo este mundo tan maravilloso? Y por qué, bueno, es obviamente la respuesta es por qué lo estás rescatando y para qué, ¿no? Pero bueno, me gustaría que nuestros amigos que están en el ciberespacio, pues, supieran esto. Bien, bueno, primeramente tuve la fortuna de encontrarme con un jefe de tradición maravilloso, el capitán general de la danza mexica, don Andrés Segura Granados. Este hombre, por tradición, tuvo, porque eso lo hablan así, nuestras tradiciones, la obligación de, hacer un puente entre lo ancestral y lo moderno. Y fue la primera persona que me abrió la mente me abrió las puertas para poder entender casi casi como palmito, palito, bolita, ¿verdad? Lo que era la filosofía de nuestros antepasados, lo que significaba Ometecutli, Omeciguat, Ometeo, Omeyocan. La mayoría de las personas no tienen la más remota idea, y es precisamente la creación según los nahuas. Cuando tú entiendes eso y empiezas a ver que esos cuatro hijos que tuvieron, que son los cuatro Tezcatlipocas, que son Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Xipetotec, son el hombre mismo en su esencia, es voluntad, emoción, pensamiento, conciencia, y puede ser aplicado al hombre, a la naturaleza y al espacio, te vas a dar cuenta que así como somos nosotros, es todo el universo. Por eso ellos estaban tan pendientes de los ciclos del hombre, para conocer cuáles eran los ciclos del universo. Son niñez, juventud, madurez y vejez. Y lo que es el día y la noche, lo que es el hombre y la mujer, el positivo y el negativo. Fundamentándonos en esta filosofía, nos damos cuenta que ahora nuestra cultura ya está llegando a asomarse a ese gran cambio y a que el mundo entero esté preparado a conocer lo que realmente es una cultura científica, fundamentada en ciencia, en conocimiento. Y bueno, encontrarme con todo esto y tratar de transcribirlo o tratar de explicárselo a los jóvenes, pues la manera en que Shilam lo hace es con práctica. Llegan a la escuela y primeramente tienen que enfrentarse con su Huitzilopochtli, que es su voluntad, posteriormente controlar su Quetzalcóatl, que es su emoción, hacer toda una mentalización, toda una dinámica, toda una estrategia que es Tezcatlipoca, y estar al pendiente y en armonía con su entorno, que viene siendo Xipetote, que se quita la piel para ser todos. Así es, ¿no? Que... ¡Ay! Ay, ay, ay, aquí pasó algo extraño. Okay, no, pues la verdad, qué maravilloso, y todo esto desafortunadamente nosotros no lo sabemos. O sea, no lo sabemos, porque en la escuela pues nos enseñan, sí, todas las culturas prehispánicas, pero nunca entramos a profundidad jamás, a menos que leamos a conciencia el Popol Vuh, por ejemplo, pero desafortunadamente cuando estamos chavos y todo eso, pues nos vale, entonces no ponemos atención, y ya cuando somos grandes nos asombramos evidentemente de todo esto. Así como ahorita me lo estás narrando, pues es como si yo viera un cuento maravilloso. Exactamente. Sí, ¿no? Así es. Y por ejemplo, aquí nuestro invitado también, Luis Gutiérrez, ellos dan un curso maravilloso que precisamente es asomarse a toda la riqueza que tenemos en esta cultura. Y me encantaría que él también nos platicara un poquito sobre su experiencia en esos cursos maravillosos que dan. A ver. Fíjate que queda muy a tono ahorita lo que decía Lorna. ¿Lorna o Lorena? Lorna, como es igual, ¿verdad, Lorna? Claro, sí. Bueno, finalmente, no es que no sepamos, es que no nos recordamos. O sea, la información la tenemos porque la traemos en la sangre. El pueblo mexicano, los antiguos mexicas, los actuales mestizos que somos, tenemos la bendición de traer mucha herencia a nuestra sangre. Tiene una lógica darnos cuenta de por qué mucha información no la tenemos fresca. Y es que para proteger de que no se perdiera a la hora de la llegada de los españoles, nuestro señor Cuauhtémoc giró una consigna de guardar toda la información. Y esta fue guardada por más de 4 siglos para que se resguardara, para que no se perdiera. Sin embargo, todo quedó bien guardado. Las familias que vienen con esa herencia, mucho más indígena que los que somos más mestizos, se dieron a la tarea de guardar. Entonces los que danzaban, seguían danzando, guardaditos, pero seguían danzando para no perderlo. Los que hablan náhuatl, seguían hablando náhuatl, pero lo tenían guardadito. Para los que hemos leído el libro de nuestro querido Antonio Velasco Piña, llamado Regina, entenderemos que a partir del 68, Regina, como reencarnación de Cuauhtémoc, da la orden a todos los guardianes de que ya es tiempo de abrir la tradición de nuevo. Y entonces, como arte de magia, empieza a surgir lo maya, llega gente como José Argüelles, como Balún Botán, y empieza a darse cuenta de la herencia que nos dejan los mayas, y de ahí se deriva muchísimo estudio de los mayas, y luego vienen los maestros nuevos de danza, de tradición, y empiezan a salir otra vez al contacto con la gente, empiezan a aceptar a todos los mestizos, que somos la gran mayoría. Sí. México es el único país del mundo con mayoría mestiza, y eso es lo que nos da la grandeza, de que tenemos también la raíz de Occidente, que no es mala, es maravillosa. Entonces, finalmente, todo esto que sucede con Marisela no es más que el reflejo de el jefe, don Andrés Segura, tuvo el regalo y la obligación de decir, ya es hora de abrirlo, me tengo que dedicar a abrirlo. Otros tantos guardianes, don Faustino, guardián de los volcanes, fue lo mismo. Se ganó en su tiempo la enemistad de todos, que decían, estás loco, ¿cómo vas a abrir la tradición? La hemos guardado por más de 400 años. Sin embargo, esa fue la instrucción. Y hoy día podemos darnos cuenta de que empiezan a resurgir todo este tipo de información. Empezamos a recordar lo que traemos en la sangre. Empezamos a darnos cuenta de que realmente somos un pueblo privilegiado y que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Exactamente, además de que somos un pueblo que se da a creer por sí solo alrededor del mundo, ¿no? Porque también nos damos cuenta que de repente vienen personas del extranjero que se quedan más maravillados que nosotros mismos, que tenemos aquí a unas cuantas horas pirámides de todos lados, por ejemplo la Ciudad de México y en tantos lugares de nuestro país, y mucha gente ni siquiera las ha visto en la vida, no les ha llamado la atención, y no es por falta de dinero, sino podemos tomar un camión y podemos ir a verlas, ¿no? Entonces, eso a mí me asombra mucho, que muchas veces los extranjeros conocen más que nosotros mismos, y pues ahora sí que me disculparán porque nos escucha gente también de otro lugar del mundo, pero pues tienen más interés que nosotros, y eso es muy triste. No, y hay otra cosa que es muy importante. En México, el gran regalo, ¿verdad?, somos los mexicanos. Esa calidez, esa alegría, eso de ser fiesteros, de ser tan buenos anfitriones, ¿verdad? Les encanta a los extranjeros. Sí. Somos platicadores, dicharacheros, fiesteros. ¿A dónde vas? Te llevo, yo te acompaño. O sea, ese carácter del mexicano es el resultado de resguardar, de contener lo que realmente somos. Somos una raza alegre, somos una raza de gente sincera, somos una raza de gente cooperativa. Somos familia. El mexicano en sí es una familia. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos al extranjero y vemos comunidades mexicanas. Yo tuve la fortuna de vivir un tiempo en San Antonio, Texas, que tuve una experiencia maravillosa, porque yo llevaba un copili de danza con plumas, y lo primero que me encuentro al sacar ese copili de un coche llegando de México, fue que pasaron unos mexicanos y gritaron ¡Viva México! Fue una experiencia realmente interesante ver el que inmediatamente se emocionaron, inmediatamente preguntaron ¿en dónde va a haber danza? ¿Qué va a haber? ¿Va a haber fiesta? Y allá se abrió la primera escuela en Shilam, en San Antonio, Texas, y antes de abrir la escuela ya teníamos una lista de personas esperando la inauguración, y el día de la inauguración no cabíamos en el espacio, la vidriera que daba a la calle estaba llena de personas, y eran amigos y traían al sobrino, al compadre, al hermano, y se convirtió realmente en un lugar totalmente familiar. Llegaban a desayunar, llegaban a cenar, y la escuela en determinado momento se convirtió en la Casa de México. Y pasó algo especialísimo, porque llegamos a tener americanos, llegamos a tener cubanos, llegamos a tener personas de diferentes naciones, españoles, alemanes, que llegaban a la escuela y la sentían con esa calidez de la casa. Y las tradiciones, en una entrevista que nos hicieron favor en Radio Jalapeño allá en San Antonio, igual empezamos a platicar sobre las tradiciones de México, la herbolaria, la sobada, las limpias, y bueno, los números telefónicos se bloquearon. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había cantidad de mexicanos esperando noticias y queriendo saber de su propia cultura estando ellos en el extranjero. Entonces, si esa gran unión de mexicanos la pudiésemos hacer a nivel mundial, porque hay mexicanos en todos lados del mundo. Exacto, nosotros sí. Podemos ver un 15 de septiembre monitoreado y vamos a ver que parece el zócalo de la Ciudad de México, Italia, Francia, Alemania, España. Los mexicanos están celebrando el grito como se celebra en México. Y esa unión, esa común unidad de los mexicanos alrededor del mundo, pues es lo que nosotros ahorita en estos tiempos un tanto difíciles, como mexicanos, tenemos que tomar como base, como fundamento. Somos mexicanos y somos alegres, somos cooperativos, somos familia. ¡Ay, qué maravilla! Y ese mensaje de somos familia es lo más importante, porque se nos olvida a los mexicanos que somos familia, y entonces vamos en el coche y se nos cierra uno y no nos deja pasar, o somos peatones y ya se quieren pasar el alto y no nos dejan atravesar. Entonces ahí es donde dices, bueno, pues ¿qué pasa, no?, con nosotros. Claro, pero hay otra cosa, somos familia, pero también tenemos que recordar que durante muchos años hemos sido guerreros reprimidos. También. Entonces eso nos da precisamente algo de violencia, algo de mal genio, algo de respuesta inmediata, sin pensar. Y ahorita lo que está fomentando desde Regina, que en 68 empezó a hablar del cambio de conciencia, ¿sí? Uh-huh. Y que tenemos 40 años manejando ese cambio de conciencia, pues creo que tiene que ser a todos los ámbitos. Exacto. Y entender que es el grado más elevado. Hace un momento, cuando comentaba que era Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Xipetote, es el nivel más elevado. ¿Por qué? Es el que se quita la piel. Ya no soy yo, ya somos todos. Y en México tenemos esa gran virtud, solamente que, como dice Luis, la tenemos que recordar. Exacto. Sí, así porque es. Si nosotros en tiempo de crisis lo pudimos ver en el 85. Sí. La respuesta de México fue como en ningún lugar del mundo se ha dado. Llegaban gentes con cacerolas llenas de comida, con agua, con medicamentos, con ayuda, con cobijas, de manera natural. No hubo una convocatoria como tal. La gente el mismo día llegaban con palas, con picos, a ver qué podían hacer, a quién podían ayudar, a quién podían socorrer. Ese es el espíritu de la familia de México. Y no tenemos que esperar a que venga una gran desgracia para activarlo. Lo tenemos que activar todos los días. Así es, y quedarnos con este mensaje, porque lo que aquí platicamos en el espacio de Lorna, que no se les olvide, para eso también hago el podcast y hago tantas cosas para que lo puedan descargar y lo puedan volver a escuchar pues todas las veces que sean necesarias y que sean importantes para cada uno de ustedes. Y bueno, ahora me gustaría también que nos hablaran acerca pues de todo lo que hacen las Águilas y Jaguares, qué eventos tienen, cómo podemos nosotros pues acceder a este grupo. Entonces, para que pues nos den toda la información y nosotros nos vayamos adentrando, a lo mejor por alguna razón no podemos hacer las actividades, pero quizás podamos tener lecturas que ustedes nos recomienden o buscar revistas donde ustedes escriban, que eso es bastante maravilloso. Bien, pues mira, déjenme decirles al auditorio que haciendo remembranza de lo que es para nuestra cultura el águila y el jaguar, vamos a ver que el águila representa al sol, el jaguar representa la noche, representa el cielo estrellado, el águila representa al hombre, el jaguar representa a la mujer. Es ese equilibrio sagrado en el cual vive la naturaleza y el hombre mismo. Al llamado que nos hizo don Antonio Velasco Piña el año pasado, él, su gran misión como testigo desde el 68 y que ha seguido ininterrumpidamente trabajando en las caminatas del 2 de octubre que ya se acerca, sí, en todos los eventos, en todos sus libros, es un llamado al despertar de la conciencia. Él hizo un llamado y nos dijo, tenemos como mexicanos que convertirnos en guerreros sagrados. Y el convertirnos en guerreros sagrados lleva un proceso. Ese proceso es echar a andar una gran rueda, que es la rueda de la vida. Cuando nosotros vemos que nuestros calendarios y nuestra cultura ancestral se rige por lo que es la primavera, verano, otoño y el invierno, que son los cuatro pasos sagrados del sol que dan vida a este planeta, a esta madre tierra. Vamos a ver que esas cuatro fechas, pues la mayoría de las personas empezaron hace algunos años, en los años 70 más o menos, a ir a Teotihuacán. Sí. Sí, ese llamado lo hizo un personaje público en un Siempre en Domingo, que era el señor Raúl Velasco. Y él dijo, no, tenemos que conocer nuestros lugares sagrados y Teotihuacán el 21 de marzo. Y empezó a haber una oleada de gente ávida de tomar energía, de conocer, de reunirse, de hacer festividad. Y ahí se empezó a lentamente a echar a andar la rueda de la vida. Pero nos olvidamos de las otras tres fechas. Y poco a poco, en tradición, al tener esta apertura, hemos estado celebrando los solsticios y los equinoccios. En Águilas y Jaguares, la idea es que esas cuatro fechas tomemos la primavera como la fiesta de los niños, el júbilo, el aprender jugando, que los niños se sientan con la libertad de hacer y que los adultos podamos estar a la orden de los niños. Si el niño, así como dijo Simón, si el niño brinca, los adultos brincamos en esa fecha 21 de marzo, porque los reyes, los de la fecha en especial, son los niños. Posteriormente siguen los jóvenes. Esos jóvenes que en este tiempo tenemos que apoyar, tenemos que apapachar, tenemos que comprender. Ellos han crecido con la idea de que este mundo se va a acabar, que las guerras, las epidemias, que la economía no alcanza, que las regresiones. Claro. Tienen miedo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, y ya lo había comentado en otros programas, pero vale la pena que lo vuelva a recordar, de que andan circulando correos electrónicos fatalistas de una manera espantosa, que ni siquiera tienen lógica en lo que escribieron, o la persona que lo escribió ni siquiera tiene una coherencia, una lógica. Hace poco me llegó un correo electrónico que decía, que hablaba de que el mundo se iba a acabar del 2011 al 2014. Entonces ya cuando ya casi no había nada de gente en el mundo, según el correo, en el 2014 se iba a ver la Tercera Guerra Mundial. Y yo digo, okay, si ya no hay nadie en el mundo y todos se murieron de todas las enfermedades que escribían en el mail y catástrofes, pues ¿para qué, no? O sea, ajá, no, y hay una cosa, déjame decirte, yo tengo 60 años. En los años 50 hubo la Guerra Fría y se hablaba de una Tercera Guerra Mundial. Y pues a todo mundo nos pusieron a temblar. Yo era niña y yo decía, se va a acabar el mundo, la bomba atómica. Decía yo, qué horror. Y luego más jovencita con Kennedy, con Gorbachov, se va a acabar el mundo, el botón rojo. No es cierto. ¿Sí? El mundo se ha acabado mil veces con tantas miles de personas que se han muerto. Exacto. Ese es el fin del mundo. Ahora, los jóvenes ahorita, en este momento, están presos de una publicidad mórbida, ¿sí? Porque, bueno, yo puedo ver algunos anuncios que son pavorosos, sí. que ponen un arca de Noé y un chavo metiendo muchas muchachas. Sí, porque, por Dios, claro. O sea, desde el tiempo de Noé se va a acabar el mundo y el diluvio, okay. Sí, es cierto. Pero hay una cosa que es bien importante. A los jóvenes debemos darles toda la confianza del mundo, porque además sabemos que desde ese tiempo ya nacieron seres evolucionados, sí, que no los hemos dejado volar como tal, ¿sí? Tenemos todavía, perdón que lo diga, adelante, un método de educación totalmente anacrónico. Ya los chicos no los puedes tener sentados atrás de un pupitre, ¿verdad? Memorizando cosas que no les sirven. Uh-huh. Los niños deben tener una educación totalmente diferente, totalmente activa, totalmente interpretativa, intuitiva. Exacto. ¿Sí? Ellos se les debe fomentar la investigación, el hacer, el crear. Y ellos tienen que creérsela para poder ser creadores de una nueva vida. Así es. Y lo podemos ver con los jovencitos que se les ha dado la oportunidad y han hecho emporios como internet, como N cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque son jóvenes que dijeron, sí puedo, y empezaron, claro, en un garage de su casa, ¿sí? Pero las oportunidades ahí estaban. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes? Hasta que no tengas un título universitario, tú no eres nadie. No es cierto. Tú eres desde el momento en que naces. Ahí eres merecedor, eres más igual y a partir de los 13 años tienes la libertad de hacer de tu vida, ¿verdad?, lo que a ti mejor te parezca. Exactamente. Si no les damos responsabilidad a los hijos van a seguir pegados al, al ombligo materno y no es sano. Perdón, ya me desvié mucho. No, está bien. No. ¿Y sabes de qué me estoy acordando? Que sí hay jóvenes mexicanos que nos han representado de X escuelas en el extranjero, que en biología, en la robótica. Grandes triunfadores. Maravillosos y chiquititos de 13 años y ya están haciendo robots. De hecho, me acuerdo de unos chicos, ahorita se me fue el nombre de la escuela de robótica, pero que estaban haciendo un lenguaje... del lenguaje que se usa para las personas sordomudas, que el guante hablara, o sea, dijera las palabras, entonces ellos lo inventaron. Y entonces ya estaban por patentarlo y perfeccionarlo para que este lenguaje todos lo podamos entender y ellos tengan más facilidad de comunicación. Cosa que se me hace maravilloso y el talento ahí está, nada más hay que salga, ese es el problema, ¿no? Dejarlo salir, ayudar a esos jóvenes a darles la libertad, que encuentren sus alas y puedan volar, uh-huh. ¿Sí? Bueno, pues esa es una de las fiestas, la fiesta de los jóvenes. Esa fiesta, hay muchos jovencitos que tienen inquietudes de hacer cosas, de vender cosas, hacen pulseritas, collarcitos, aretitos, bolsas, hacen N cantidad de cosas. Bueno, ayudarlos a que tengan esa capacidad de poder expresarse y además poder ser solventes y autosuficientes. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. En ese momento ellos empiezan a crecerle sus alas y empiezan realmente a tener la fuerza que el mundo y este país requiere. Esa sería la segunda fiesta de la vida, uh-huh. Uh-huh, que es la fiesta del verano, que es la fiesta de Quetzalcóatl. Sí, el maestro, porque todos esos jóvenes son nuestros maestros. Sí. Yo soy instructora de jóvenes y ellos me enseñan más a mí de lo que yo pudiera enseñarle a ellos. Y vamos a la tercer fiesta, que es la que acabamos de pasar, que es la fiesta de los adultos. Ahí convocamos a 6 jóvenes empresarios a que nos platicaran sus experiencias, a que nos explicaran cómo echar a andar la economía de este país, uh-huh. Cómo tomarse como mexicanos la libertad de hacer una empresa a pesar de todos los bloqueos y todos los obstáculos que nos ponen para hacerlo. ¿Sí? Están ahorcando a los empresarios, a la clase trabajadora, a la clase productiva, pues la están totalmente apagando con tantos impuestos, con que si seguro, que si hay una cantidad de pagos tan absurdos y que supiéramos que tienen un buen fin con todo el amor del mundo, pero cada vez que vemos los gastos suntuosos y infructuosos que desgraciadamente personas sin conciencia los toman para sí, pues ¿quién va a querer dar? Sí, exactamente. Entonces, bueno, esa fue, y tuvimos experiencias maravillosas con esos empresarios, porque realmente tienen ideas maravillosas, tienen ganas de echar a andar esta rueda que se llama México, tienen el amor por México, que es lo más importante, y esos 6 empresarios tienen realmente la forma de sacar a este país adelante de una manera maravillosa. Y la fiesta que viene en próximo diciembre es la de los abuelos. ¡Ay, qué maravilloso! Desgraciadamente, pues a los abuelitos los vemos como el mueble que está ahí. ¡Ay, tú cállate! Tú no sabes. Porque obviamente la tecnología nos rebasa y me formo en la fila. Tengo 61 años y manejo internet y manejo computadora, pero me cuesta trabajo. ¿Sí? A todos, créeme. A mí también. Entonces, bueno, entender que esos abuelos tienen una sabiduría maravillosa que se llama experiencia. Exacto, sí. Sí. Y que el abuelo es el que está viendo por los otros. Y tápate, y cuidado con esto, y no llegues tarde, y ya desayunaste, ya comiste, y no verla como la abuela o el abuelo latoso. Verla como ese ser amoroso que se preocupa por lo que les pueda pasar. Y vamos a tener algo maravilloso en un lugar que se llama El Reloj, ahí en Coyoacán, en donde cada una de las habitaciones que tiene este lugar vamos a tener personas que van a darles reiki, masaje, aromaterapia. Sí, va a haber sesiones para ellos, intercambio para que ellos nos platiquen sus experiencias y va a haber necesidad solamente de que presenten su tarjeta de la tercera edad y que lleven algo para compartir. No sé, un flanecito, unas galletitas. ¿Por qué? Porque vamos a seguir fomentando esa fiesta de la vida. y esperamos que el año próximo, pues esas cuatro fechas ya las tenemos apartadas, ¿verdad? Que me gustaría que Luis pudiera darnos las fechas y los lugares, porque realmente es comunidad, común unidad, para echar a andar este México maravilloso, familiar, amoroso, que necesita este tiempo y estar todos en armonía. Pues gracias, Marisela. Digo, después de todo lo que dijiste, uno no puede más que volver a enamorarse de lo que estamos haciendo, porque es, de alguna manera, yo creo que lo más importante ahorita es dejar la comodidad. Los tiempos que estamos viviendo nos hablan de que estamos cerrando una era de rebaño. Las eras de rebaño se caracterizan por preocuparme por lo mío y destruir todo lo demás, a mi prójimo, a la naturaleza, al orden universal. Todo lo que se deje destruir, voy a quererlo destruir por mi comodidad. Entonces, el gran reto ahorita, sobre todo para los adultos, es soltar esa comodidad. Hoy ya lo podemos ver, que hay gente que para ir al súper de la esquina toma el carro. Y la verdad es que caminar es de lo más hermoso, porque te contacta con la naturaleza, te contacta contigo mismo, te permite ir muchas de las veces en silencio, pensando, reflexionando. Dicen los que conocen que la única manera de escuchar al dador de vida es guardando silencio. Si estás hablillable, pues no puedes escuchar lo que te quiera decir. Entonces, la verdad es que dejando esa comodidad es que nos dimos a la tarea, como bien dice Marisela, por instrucciones de en este caso de Toño Velasco, que yo creo que es simplemente portavoz de la palabra de la sabiduría de los abuelitos, de decir ya es hora de empezar a movernos como sociedad a lo sagrado que hacíamos antes. Obviamente hay un sinfín de actividades por hacer, pero una muy importante es volver a echar a andar la rueda de la vida, que consta de estas cuatro etapas que bien ha señalado Marisela, en donde, pues, según el tiempo que estamos viviendo en cada una, lo que tenemos que hacer es distinto. Obviamente para los niños y jóvenes es mucho más importante darles un sentido a lo que están haciendo que quitarles la comodidad, porque ellos ni siquiera la buscan, de naturaleza no la buscan. La empieza a buscar uno cuando tienes el trabajo y un carro y una casa y los viajes y vas cambiando tu propia vida. Ya los adultos, pues lo que necesitamos es eso, dejar la comodidad. Y los abuelitos es reiterarles lo valioso que son, que también tenemos muchas décadas de decirles ya no me sirves de los de X edad, para no herir susceptibilidades, en adelante ya no eres importante y entonces eres como un bulto, como un estorbo, cuando es todo lo contrario. En épocas de los antepasados nos señala la Toltecayot, que es el conjunto de herencias de los toltecas, la herencia más importante que tenemos del pueblo de México, nos señala que los abuelitos eran abuelitos de todos. Por lo tanto, si en una zona nada más quedaban tres abuelitos, tenían que velar por todos los niños de esa zona. Entonces tenían un trabajal bárbaro. Y eso era con los niños. Cuando los jóvenes también medio se desviaban, ellos también. Y el único que podía corregir a los adultos era el abuelito. Entonces tenían un trabajal los abuelitos. Y hoy en día los tenemos olvidados. Entonces, bueno, terminé de hablar del ciclo con los abuelitos porque es el festival que se acerca. Este año iniciamos en marzo con el primer festival para jóvenes, en junio con jóvenes, ahora en septiembre tuvimos el de empresarios, y el que viene es en diciembre 17 y 18 nos vamos a ver en el reloj, como ya Marisela comentó, lo que íbamos a hacer. Aquí lo importante es que es extensivo la invitación, no hay ningún requisito más que compartirnos y compartir un tantito de lo que podamos llevar cada quien, lo que quiera llevar. La idea es celebrar esa etapa tan hermosa de la vida juntos. Y bueno, también ya tenemos las fechas para el año que entra. El año que entra arrancamos en marzo 24 y 25 con los niños, en un lugar también muy hermoso. Todo esto es en Coyoacán. El lugar para niños se llama Guayamilpas. Guayamilpas tiene una zona que pertenece al área de cultura de la delegación Coyoacán, y aparte es un parque. Nosotros vamos a reunirnos en el área de cultura de Coyoacán, porque es un área cerrada donde nos va a permitir compartir y no desbalagarnos. Después de niños viene de nuevo el festival para jóvenes, junio 22 y 23, en el Centro de las Artes Santa Úrsula, ahí digamos como unas 10-15 cuadras del Estadio Azteca, en donde nos volveremos a reunir con lo que hacen los chavos: música, creatividad, expresión del arte, talleres, etcétera, y compartir lo que cada quien hace. En el caso de los chavos es donde más se presta para compartir lo que ellos hacen. Los adultos empresarios nos volveremos a reunir en septiembre 21 y 22, en el foro Ana María Hernández, que está ubicado en la calle Pacífico, también ahí en Coyoacán, cerca de Miguel Ángel de Quevedo. Y por último, el año que entra cerraremos el diciembre 22 y 23, que coincide curiosamente con esta fecha que tanta gente ha señalado y que ponen como catastrófica, el 22 de diciembre del 2012. Bueno, lejos de preocuparnos, vamos a celebrar, claro, la vida, porque no hay otra cosa que venga el año que entra más que un cambio de un ciclo a otro. Todas las culturas ancestrales lo han señalado, y por eso nosotros en Águilas y Jaguares no nos ocupamos de la preocupación de 2012, nos ocupamos de empezar a sembrar todo lo que se requiere para 2013 en adelante. O sea, yo creo que la humanidad ya tiene que estar viendo que viene un nuevo ciclo y que tenemos que estar enfocados en ese nuevo ciclo. Entonces, bueno, yo creo que cerraría lo que participó, o lo que dijo Marisela, diciendo que quien quiera sumarse aquí o en cualquier lugar que nos esté escuchando, es maravilloso, lo puede hacer. Ojalá y se den cuenta que Águilas y Jaguares no es nada más mexicano, es una denominación universal. Sí. Todas las mujeres que han pisado y están pisando actualmente la tierra, esta bendita Pachamama, son guerreras jaguar, y todos los hombres somos guerreros águila. Entonces, si alguien está en otro lado y dice, yo quiero reunirme, basta que tenga la voluntad de reunirse, y el universo le va a dar todas las herramientas necesarias para poder realizar esta fiesta, esta reunión, esta común unidad de todos nosotros. Ay, qué bonito lo describiste, común unidad, que así es como lo tenemos que entender cada uno de nosotros, y empezar, siempre lo digo en los programas, y yo creo que nadie me hace caso, empezar por ser amables los unos con los otros. Yo creo que desde ahí está el cambio, ¿no? Si yo sé que muchos tenemos prisa y muchas cosas, pero pues yo creo que si empezamos a ser amables unos con otros, esto se va a hacer una cadenita bastante, bastante bonita e interesante. Entonces ya, pues podemos ir compartiendo también más cosas, empezando desde nuestra familia, y pues acercarnos poquito a poco, más bien a poquito a poco, acercarnos ya a toda esta, a nuestra cultura mexicana, nuestra cultura prehispánica. Y pues simplemente ahorita que entren a la página de Xilam, ¿tienen página también de Águilas y Jaguares? Sí, es www.águilasyjaguares.org. Ahí están todas las actividades que ustedes están realizando, conferencias, talleres, todo lo que tienen ahí. Sí, o también en la página de Xilam, www.xilam.org. Ahí también podemos tener, y también en Facebook, tenemos cantidad de, en Facebook no, también es que pueden, es importante poner que lo busquen, ajá, que se agreguen, porque si no, ¿de qué otra manera se van a enterar? Entonces, pues para que se metan. Twitter tienen también. Twitter no. Facebook. Ok. Facebook. Próximamente saldrá. Ah. Bueno, es que ahorita estamos viviendo el sol de movimiento, que es nuestro sol que está activado ahorita. Como nunca la humanidad ha estado en movimiento. Estamos en comunicación instantánea aquí y en China. Sí. Sí. Sabemos qué pasó en todos lados del mundo instantáneamente. El celular, nos comunicamos en cualquier momento con cualquier persona. Este es el sol del movimiento. Nuestro calendario tiene una sabiduría impresionante. Sí, es el sol central cuando se va a cambiar de ciclo. Y ahora, en el 2013, ¿sí?, inicia esa cuenta maravillosa. Nuestra cuenta calendárica mexica es 2013. Son 20 símbolos que duran 13 días cada símbolo. Entonces, si nosotros ponemos la matriz, la base calendárica mexica es 2013. Y la nueva era inicia en el 2013. Ah. ¿Sí? Si nosotros como mexicanos nos damos cuenta de ese detalle tan importante, vamos a saber que el despertar de México está en el 2013, y que como mexicanos debemos estar preparados para conocer y para tener los argumentos en la mano de que esta nueva humanidad, con los mexicanos extendidos en el mundo corresponde a la armonía, a la fiesta y a la alegría por vivir del mexicano. Ay, yo, ay, qué bonito, me encanta. Y bueno, otra cosa que también tengo en mente, que en ese programa no hablo de política ni nada, pero yo creo que ahorita sí vale la pena tocar el punto, y creo que ya saben a dónde voy. Y es que hay elecciones el año que viene, presidenciales. Ahorita todo el mundo está que yo, que a la mera hora yo no me postulo, que sí, que no, ¿verdad? ¿Qué tanto va a influir nuestra decisión como mexicanos hacia un nuevo gobierno, un nuevo presidente en esto que nosotros vamos a hacer? Está cañón, porque cada quien tiene... he puesto comentarios yo en Facebook para que la gente más o menos me vaya diciendo sus tendencias. Y no sé si desafortunadamente o afortunadamente, nadie quiere a ningún candidato, nadie quiere a nadie. Entonces, y hubo quien me dijo, no, pues entre los manes el menor, yo voy a votar por tal, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos darnos cuenta o qué es lo que podríamos hacer como mexicanos para...? Porque el gobierno pues va a estar ahí y de todas las maneras nos influye. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Darnos cuenta, tener esa corazonada de por quién votar. Es que no sé cómo explicarlo. ¿Qué podríamos hacer nosotros como mexicanos para tener un mejor líder? Es lo que... Bueno, hay una cosa que es muy importante. Si nosotros nos vamos a la cultura prehispánica, era el huehuetlactocan, el consejo de ancianos. Uh-huh. ¿Por qué escogían un consejo de ancianos para que llevaran las riendas de una gran, gran nación como fue la nuestra, esa triple alianza, esa confederación de los pueblos de la Anáhuac, ¿sí? Primero, los ancianos ya no tienen ni ganas de ostentar, ni de adquirir, ni de las grandes influencias, porque ya los conocen, ya saben quiénes son, cómo se han comportado a lo largo de su vida, ¿sí? Segundo, ya son personas que si llegaron a esa edad siendo respetados, es porque son personas respetables, ¿sí? Tercero, todo se tomaba en consenso. Uh-huh. No era lo que uno decía, era lo que todo el grupo... Sería maravilloso que nuestra Cámara de Senadores pudiera tener esa función. Uh-huh. Siempre y cuando, ¿sí? Fueran gentes altruistas que dijeran, yo ya tengo mi pensión o tengo mi vida resuelta, no voy a cobrar un peso por ser senador. No voy a cobrar un peso por ser diputado. ¿Por qué? Porque para mí el representar a mi gente es mi pago. Cuando sabemos que quieren un puesto porque se quieren enriquecer, por favor, ningún mexicano nos estamos chupando el dedo, ¿sí? Nos damos perfectamente bien cuenta de las caras dobles, de las mentiras, de todo lo que está pasando. O sea, no es necesario que nos quieran tapar la boca o decirte, vamos a meter a la cárcel por estar hablando, por Dios. El sol no se tapa con un dedo, ¿sí? El gobierno que dijera nuestro comité, nuestra cámara, va a ser altruista, ¿sí? No va a tener sueldo. En ese momento, a ojos cerrados, todos los mexicanos estaríamos apostándole a esa campaña o a esa persona que realmente iba a dar el giro que necesita México para creer en el poder de los mexicanos. Ahí, con todo el gusto del mundo, estaríamos dando nuestra aportación hacendaria mes con mes o día por día si nos la piden, sabiendo que tenemos a gente honesta y gente altruista que tiene un equipo y tiene su vida resuelta. ¿Por qué? Porque fue un agente de éxito en su pasado, porque no necesita un sueldo, no necesita hacer negocios ni por arriba ni por abajo del agua. Uh-huh. Simple y sencillamente son personas que aman el país, lo respetan y que no necesitan andar viendo cuántos bonos, cuántas compensaciones, cuántos boletos, cuántas llamadas, nada. Simple y sencillamente que digan, estoy aquí porque amo a mi país, ¿sí? Y es un trabajo fuerte. Así es. Y es un trabajo apostólico, ¿sí? Y lo que necesitamos en este país son ese grupo de gente comprometida y pues sería hacer un llamado a agentes mayores, ancianos, que fueran jubilados, que tuvieran realmente un estatus, que fueran, no sé, gente, licenciados, empresarios, que ya tuvieran su vida totalmente resuelta, que ya no quisieran andar en un Ferrari, que ya no quisieran andar en un Jaguar, ¿verdad? Que ya no quisieran andar en Table, que ya no quisieran, que ya tuvieran su vida resuelta y que se tuvieran que dedicar a lo que se están dedicando. Exacto. En ese momento, este país arranca. Fíjate que yo complementaría, la reunión previa a esta iniciación de Águilas y Jaguares fue una reunión que convocó Laura Esquivel, siendo aún directora de Cultura de Coyoacán. Laura es escritora nata, entonces fue un par de años directora de Cultura de Coyoacán, casi 2 años, y ya se retiró del cargo porque eso le impedía escribir, pero todavía siendo directora de Cultura, con bastón de mando en mano, convoca una reunión para que ya no estemos cada quien haciendo lo nuestro por separado. Ese es el inicio de Águilas y Jaguares, que esa reunión ella dice, bueno, a petición de Toño Velasco, todo el mundo anda haciendo cosas, lógico, 450 años aproximadamente, las tradiciones guardadas, en el momento que salen, cada quien empieza como Dios le da a entender. Y obviamente pues el desorden es lógico, normal y totalmente esperable. Entonces, bueno, nace esta necesidad de empezar a reunirnos en una reunión en Coyoacán en diciembre con algunos miembros, el 21 de diciembre. Para el 21 de marzo llegan nuevos miembros y ya para el 21 de julio ya se hizo realidad. Ya no quisimos reunirnos para platicar y dejarlo nada más en palabrita. Pero en esa reunión, un hermanito de tradición, me acuerdo muy bien, que tomó la palabra y dijo: vamos a mandarle ya a todos los partidos políticos una carta del Consejo de Ancianos o del Grupo de Ancianos de Tradición. También hay varias gentes que manejan consejos de ancianos. Lógico, llegará ya pronto el momento en que sea real, el real Consejo de Ancianos. Se está formando ahorita. Y va a haber estiras y aflojes normales, somos seres humanos, pero se va a llegar. Yo no tengo ninguna duda que va a llegar el momento. Entonces él dijo, con los que ahorita estamos guardando la tradición de todos lados, vamos a hacer un escrito y lo que vamos a hacer es mandarle decir a todos los candidatos que los que realmente gobiernan México son los ancianos. Si lo quieren saber o no, ese es asunto de ellos. Pero la tradición va a expresarse diciendo, el que gane y no escuche a los ancianos, va a cargar con las consecuencias de no escuchar a los ancianos. Entonces, yo creo que la primera tarea que tenemos que cuidar es tener un consejo de ancianos fuerte y sólido. Ya le han llegado a Marisela invitaciones para empezar a unificar la cuenta calendárica. Son los primeros pasos para unirnos de nuevo. Para eso que se reactiva hace 40 años y empieza poco a poco a tomar fuerza, pues tome una fuerza ya única, en el mismo sentido, y yo tengo la certeza de que el rato va a ser igual con el Consejo de Ancianos. Ahorita hay grandes y maravillosas intenciones, pero todavía estamos en época de ir soltando nuestro ego, y de repente aflora, y hay gente que dice, es que es mío, es que yo lo quiero para mí. Bueno, es normal, no hay que ni angustiarnos ni enojarnos, más bien hay que decirle a los muchachos que vienen, escuchen y aprendan para que eso no se siga repitiendo. Y nosotros que andamos en los 40s, tener muy claro que en 10, 15 años tenemos que llegar más sabios, más tolerantes que los abuelitos actuales que les tocó romper, y eso implicó un desgaste fuerte, pero los que venimos no podemos decir, ay, es que no aprendí. No, hay que llegar más sabios, aquí estás tú, aquí estás tú, en 20 años, no sé las edades, pero X años, vamos a estar ya de 52 en adelante y el mundo va a demandar que tengamos la experiencia y la sabiduría para tomar esas decisiones. Entonces, por un lado, yo creo que tiene más sentido enfocarnos en lo que sí queremos, no en lo que no. Si yo volteo a ver a todos los partidos políticos, a mí también me han llegado N cosas. Últimamente están circulando muchos correos de que acuérdense de lo que hizo el partido de los tres colores, para no decir nombres, durante 70 años, y que no se nos olvide. Yo no me quiero enfocar en lo que no. Claro. Yo creo que mejor gasto mi energía en lo que sí. Incluso hay llamadas telefónicas donde habla fulanita del partido y tú así, ¿qué cuelgo, no? Sí. ¿Qué le pasa? Me invade mi línea. Es que igual hay que entender que es parte de este cambio, de este proceso. Toño Velasco siempre dice, las energías llegan de manera natural. Y con nosotros, o sin nosotros, va a llegar. Pero qué mejor que ir con la corriente, que ir sumando, a no estar restando y en contra. Si yo me pongo a angustiarme por las noticias negativas, yo soy de Monterrey, si me pongo a preocuparme del casino, entonces no voy a acabar nunca. Mejor me dedico a decirle a los chavos, no, que no se gane el miedo. Ustedes están chavos, es nuestra ciudad, no la dejen. Y los chavos están retomando Monterrey, saliendo con las bicicletas, saliendo a hacer caminatas, saliendo a manifestar que no tienen miedo y que si les ha de costar la vida es un gran honor entregar esta existencia para lo que viene y por los que vienen. Entonces, pensando en eso, yo creo que hay que empezar a sumar, porque haya un consejo de ancianos real, fuerte, bien vistos, bien cuidados, nada de que, pues a ver cómo le hacen, no. Con la obligación de que estén alimentados, de que no les falte nada. Yo coincido con Marisela de que no debieran cobrar los que estén guiando, pero no debieran cobrar, pero tampoco debieran tener carencias. La chamba nuestra es que estén bien vistos, que no les falte nada. Entonces, ese es por un lado. Y segundo, recordemos que los grandes sabios de hoy día, de cualquier parte del mundo, nos han recordado que nuestros pensamientos son nuestra realidad. Yo creo que si cada uno de los que están escuchando empieza a preocuparse más de cambiar su propia realidad, el mundo por consecuencia va a empezar a cambiar. La nuestra sí cambia. Alrededor de Águilas y Jaguares, alrededor de Chilán, alrededor de empezar a ser común, unidad, con quien quiera, a la hora que quiera. Azul, que está aquí presente, así nos conocimos y nos vemos los viernes, a ser común, unidad. Y por otro lado van a empezar a brotar también comunes, unidades, pero con la intención de que yo quiero cambiar mi realidad. Y esto conlleva que si quiero ser un guerrero más fuerte, ¡claro! Y esto entonces de repente empiezan los abuelitos a decir, tienes que empezar a practicar el ayuno. ¿Y eso qué me da? Te da fortaleza. ¡Bienvenido! Estoy en la edad de que tengo que aprender. Si no, ¿cómo lo voy a transmitir? Si lo hago por la obligación a la fuerza, ¿qué voy a transmitir? Hijo, me obligaron, yo mejor no te obligo a ti. ¡No! Yo viví y tomé la experiencia. Un día Marisela nos dijo, íbamos a Teotihuacán, y dijo, ¿quieren vivir Teotihuacán? Caminela descalzos. Y fue toda una gran experiencia. Y al final nos dijo, ¿qué le pasó? No, pues nada. Vio que no pasaba nada. No le tenga miedo a lo que tenga que hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Yo, Luis Gutiérrez, como parte de la familia Gule, nosotros trabajamos en familia, somos los Gutiérrez Leal y nos hacemos ver como la familia Gule. Y en lados como Monterrey ya nos dicen, ¡ah, los Gules! Llegó mensaje de los Gules. Y nos es un gran honor por lo que tú dijiste hace rato, de la familia, de lo que tenemos que hablar. En ese sentido, me queda claro que a mis 46 años tengo 6 años para aprender mucho. Me he dedicado los últimos años a aprender, pero tengo que aprender más rápido porque no estaba con los maestros que ahorita estoy. Estuve con otros, aprendí algunas cosas, ahorita estoy con otros aprendizajes. Pero todo es que yo quiero cambiar mi realidad. Y entonces la realidad mía y de mi familia empieza a cambiar. Y empiezan a dejarse de lado cuestiones como lo material, porque en lugar de pensar en tener más, empiezas a pensar en tener lo que requiero para hacer lo que requiero. Y me consta, yo he visto a Marisela, que cuando requiere hacer algo, hay veces que dice, tengo 20 y los 20 los invierto. Oye, ¿y mañana qué voy a hacer? No sé, ni me preocupo. Hoy tengo 20 y tengo que invertirlos en lo que quiero, en mi realidad. Y al día siguiente llega más. ¿De dónde? De donde el universo se toma. Pero todo depende de querer cambiar la realidad. Entonces yo creo que el eje de ahorita y del 2012, con todo lo que se viene, es qué realidad quiero. No qué realidad quieren los políticos y quiere otra gente. No, yo qué realidad quiero y puedo y quiero cambiar. Chilán es una gran alternativa porque forma. Pero, carajo, el que está sembrando la tierra se forma. Claro. Y en lugar de pensar en tener una tele, si les da la enseñanza a sus hijos que él aprendió de los abuelos, les va a dejar un mejor legado. No estoy peleado con la tele, pero no puede ser el objetivo principal tener más, sino tener lo que requiero. Oye, requiero internet porque sí quiero comunicarme, entonces pido el internet porque donde vivo es lo más fácil para comunicarme, pero no para estar chateando o jugando, sino para estar comunicándome y estar entrelazándome con los demás. ¿Qué requiero? Un carro, porque las distancias son largas. Entonces, le pido al universo un carro, seguramente va a llegar. O va a llegar algo que me transporte donde tengo que transportarme. Pero yo creo que en ese sentido es el consejo, yo estoy de acuerdo con Marisela, pero a nivel individual, ya no me preocupo por lo que los demás dicen o hacen. Me preocupo por estar bien y cambiar la realidad y decir, esa no es mi realidad. Eso un día me lo dijo alguien de Juárez, cuando estábamos hace 8 meses en Ciudad Juárez, Y salió a caminar y le dijeron, ayer por tu casa hubo una balacera. Y dijo, esa no es mi realidad. Mi realidad es que yo vi el sol tan hermoso como otros días. Yo vi la madre tierra feliz. Yo vi los pajaritos cantando y dije, lo que otra gente vea o no vea, eso es su bronca. Mi realidad es que estoy contento por estar vivo. Entonces yo creo que también ahí hay una enseñanza que la gente que quiera lo puede tomar y que no implica ni es budista, ni es maya, ni es... No, es universal, es de corazón. Exactamente. Tengo aquí un comentario interesante y me dice Eugenia, dice, pero algo importante es que antes sí se respetaba a los ancianos, actualmente lo veo como algo lejano. Es más, luego los chavitos no respetan ni siquiera a sus papás, menos a los abuelos. Es lo que nos está comentando aquí Eugenia. Yo le diría primero que nada, y perdón Marisela, que ella empiece por respetar a sus abuelitos. A los de ella real, carnales, a los que tienen la cuadra, a los vecinos, a los que se encuentran en el pecero. Si ella empieza a cambiar, ella va a poner realmente un granito de arena por empezar a cambiar. Si se preocupa porque el que está al otro lado del mundo respete a su abuelito, entonces va a querer hacer la chamba del otro. Mejor que haga su chamba ella, ¿no? Y para mí un comentario que se me hace muy importante es que el respeto se gana, no se pide, ¿sí? Los abuelos, como gentes mayores, debemos aprender a ganarnos ese respeto. ¿Qué respeto puede dar, no sé, una abuelita que en determinado momento se la pasa viendo la televisión o se la pasa chateando, ¿verdad? Hace poco, cuando estuvimos en Águilas y Jaguares, precisamente, hubo un festival de danzón. Entonces, ¿qué pasa con la gente de la tercera edad que se van a bailar y se van a... Es algo muy muy de ellos, muy egoísta, ¿no? Es ahora me toca a mí, ahora va la mía. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esa tradición? ¿Qué es lo que pasó con ese abuelo amoroso, ese abuelo dadivoso, ese abuelo sabio, ¿sí? Yo no estoy en contra de la pintura de pelo y de la pintada, yo me maquillo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que tenía 15, 16 años, pues me ponía mi rímel y todo el asunto y pestañas a la pixi. Entonces es muy difícil, ya en edad adulta, pues dejar de hacer lo que has hecho durante tantos años. Pero si ahorita yo me pongo pestañas postizas y un verde perico y me pinto el pelo de rojo y me pongo minifalda, porque yo usé minifalda, y me pongo el escote teniendo 60 años, pues definitivamente me pierden el respeto, ¿verdad? Me he dejado mis canas, me he tratado de mantener una imagen activa, una imagen saludable, con ayunos, con ejercicio, con salud. Entonces, tú tienes en determinado momento con tu proceder manera de dar un consejo, manera de dar... ¿Por qué? Porque te lo están viendo, ¿sí? Entonces, es un llamado a muchos de los abuelitos que todavía quieren aparentar tener 20 años cuando tienen 60. O muchas abuelitas que tienen 60, 70 años y todavía quieren ponerse como jovencitas, ¿no? Claro. Ahí es en donde se pierde el respeto. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el nivel. Estamos hablando que es niño, joven, adulto, anciano. Tenemos que aprender a aceptar esta realidad. Si nosotros no aceptamos nuestra realidad, ¿cómo queremos que los otros nos acepten? Si nosotros no nos hacemos cargo de nuestro propio ser, ¿cómo le pedimos a los otros que se hagan cargo de nosotros? ¿Sí? Eso es bien importante y por eso, desgraciadamente, pues hay muchos jovencitos que ni se respetan a sí mismos porque no los han enseñado sus abuelos. Uh-huh. Y que no respetan a los abuelos porque no se han merecido el respeto. En nuestra cultura hay una palabra maravillosa que se llama macehualistli. Es merecimiento. Cuando alguien se va a sentar a la mesa a comer, las abuelitas anteriormente decían, merezca usted. ¿Por qué? Porque venía de la labor, venía del trabajo. Entonces era merecedor a llevarse ese taco a la boca, porque lo había trabajado. Ahora vamos a ver que muchas gentes, esa obesidad que tenemos, ¿por qué? Pues porque los jóvenes, como no se saben merecedores y no se respetan a sí mismos, pues necesitan tapar todo eso, ¿sí? Está como hablando de gente política, ¿no? Necesitan el gran traje, el gran coche, las grandes joyas, el gran reloj. Por las gran, muchachas. La gran casa, definitivamente. Sí. ¿Por qué? Porque como no se sienten merecedores, se tienen que atracar de lo que no merecen. Por Dios, hay cosas que nosotros como mexicanos lo estamos viendo. Hay funcionarios y funcionarias que se compran 50 mil, 250 mil pesos, un traje sastre. Y aparte que lo usan una vez, ¿no? Y nada lo usan más. Una vez, no se dan el lujo de repetirlo. Ajá. Qué insulto para la gente que se está peleando por comprar la verdurita, el frijolito, el arrocito para dar comer a una familia y ven que un funcionario trae un traje de 200 mil pesos y unos zapatos de 90 y una bolsa de 300 y por Dios, eso es no tener el más mínimo de conciencia y de amor por la sociedad y por el país que pisan, porque ha sido un país pródigo, un país abundante, un país hermoso, que nos ha dado todo. Por favor, no abusen, no se vale. Exacto. No se vale, porque nos damos cuenta, ¿sí? ¿Por qué tienen 20, 30, 40 guaruras? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen que vivir en mansiones a 3, 4 pasos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Sí? ¿De qué tienen miedo? De que están haciendo mal las cosas. El que teme es el que está haciendo mal las cosas, por eso tiene miedo. Y nos quieren controlar por el terror, por el miedo, ¿sí? Esa es una manera, el control por el terror es la manera más deplorable de llevar a una sociedad. Si ellos tienen miedo, pues es que revisen su corazón. En nuestra cultura prehispánica se hablaba de un rostro y de un corazón. El rostro es quién eres, el corazón es cómo eres. Y si el rostro está lleno de cirugías y lleno de botox y lleno de una cosa que no son reales, no tienen rostro. Y si su corazón es tan vil de poder ponerse un traje y viendo que la demás gente anda corriendo y tiene que traer tenis baratísimos y las pacas de segunda mano llegan a México de una manera tremenda y la gente anda escarbando los tenis, los pantalones de mezclilla, porque se tienen que vestir y no tienen cómo vestirse, ¿sí? Esa es la realidad de México. México es un país de gente noble, de gente buena. ¿Por qué? Porque hace estirar el dinero, hace estirar el gasto. Van y le compran al hijo la chamarrita, el suétercito en tiempo de frío en las pacas de segunda mano. Vean los mercados de segunda mano y que a los funcionarios se les caiga la cara de vergüenza cada vez que se ponen unos zapatos o se ponen un traje que cuesta 3 ceros de cifra. Es vergonzoso. Y fíjate, Mari, y Lorna y Azul, fíjense que además da tristeza ver cómo como sociedad nos hemos dedicado más a pensar en qué requiero yo en lugar de ver qué requiere el otro. O sea, yo creo que también eso es algo muy importante. El real abuelito no tiene que andar viendo qué requiero yo. El abuelito por naturaleza debe recibir la atención de los demás, pero él no debe de estar mandando ese mensaje de que yo tengo que vigilar qué requiero, retomando lo del danzón que citaba ahorita Marisela. Uno los ve y dice, es mi espacio, lo que he logrado, ya con tantos años de vivir, requiero para mí. Y la verdad es que si ellos no lo pidieran, uno se los daría con todo el amor del mundo. O sea, te doy lo que has ganado, ahí te va lo tuyo. Pero se viviría y se gozaría tan distinto si se lo ofreciéramos, si se lo ofrendáramos, a que si ellos lo demandan. Porque al momento de demandarlo ellos, están mandando un mensaje tergiversado a todos los demás, de que dedícate a buscar tu propio beneficio. Entonces, pues vamos a estar al otro lado. Y parte de recuperar esto sagrado es que los abuelitos, el consejo de abuelos, de ancianos, lo que velaba era por el bien del pueblo, no por el bien de ellos. Entonces, yo creo que a medida que esto empiece a cambiar, y no es que venga alguien y en los libros de texto oficiales o en el diario oficial de la Federación publiquen una norma, no. Es que yo empiece a cambiar lo mío, a que yo empiece a decir, yo recuerdo, Hace mes y medio acompañamos a Marisela en la Expo Artes Marciales. Y bueno, se mostró la cara de México en el stand de Chilam. Eso yo creo que era lo más importante, decir, esta es la herencia que tenemos en México, no nada más en el arte marcial, porque fue un guerrero, se caracterizó un guerrero águila y una guerrera jaguar maravillosos. Y bueno, pasó el primer día, y en el segundo día, estando ya pues día y medio todos de haber trabajado durante el evento, más lo que se requirió antes, y bueno, ya que sirva para agradecer a todos los guerreros que estuvieron chambeando, pues de repente llegó Marisela y dijo, traje comida, como abuelita, porque son las lecciones y las herencias, traje comida para todos. Y lo primero que todos reaccionamos fue, ¿y ya comiste tú? Y dijo, no, siéntense ustedes. Y hasta que no terminamos de comer el último, se sentó ella. Y yo recordé tanto cuando mi abuelita, cuando yo de chiquito, mi abuelita era de pueblo también, y digo también porque me recuerda la tradición, en el pueblo se guardan mucho, en los pueblitos se guardan mucho tradiciones que en la ciudad se van perdiendo. Y recuerdo que ella no era capaz de sentarse a la mesa hasta no servirle a todos. Y esa es una herencia muy hermosa, y es el mismo mensaje, doy. Yo tengo que enseñar a la gente a dar. Y cuando ya termina todo mundo, entonces, por lógica, ni siquiera ella tenía que decir algo. No faltaba que le dijera, ahora siéntese usted y ahora la atendemos. Pero ella se sentaba con amor al decir, ya cumplí dándole a todos. Entonces, yo creo que igual, yo como padre de familia, lo mismo. Tú aquí en tu radio es igual. Tu preocupación no puede ser qué gano al transmitir estos mensajes. Tiene que ser qué doy. ¿Qué le doy a los demás? Y por lógica, el universo te va a regresar lo que te corresponde. Pero si te centras en lo que tú quieres para ti, seguramente lo que entregues va a ser mucho más hueco. Si te centras en entregar, vas a entregar maravillas. Y lo que requieres va a ser cubierto de maneras, bueno, a veces totalmente increíbles, pero va a ser cubierto. Porque estás echando a andar sabiduría. Y al echar a andar sabiduría, el universo lo que te va a regresar es sabiduría, es amor. No te va a regresar otra cosa. Así es, tengo aquí más comentarios. Entonces, por acá nos dicen, sí, es verdad, es una verdad muy cierta. Tenemos que empezar con nosotros mismos para un cambio. El universo es infinito y nos entrega lo que pedimos, porque por derecho y decreto propio nos corresponde, y obviamente mi realidad es ser fortalecido, establecido, feliz, lleno de paz y amor en mi mente, cuerpo y espíritu. Eso nos lo dice Diana Turner. Luego por acá nos dicen, yo tengo 42 y estoy bien canoso, nos dicen a mucha honra. Desde Dallas, Texas nos están escribiendo. Por acá nos dicen Yolanda, yo a mis abuelos les daba beso en la mano cuando los visitaba. O sea que ella sí los consentía como se deben. Por acá nos dice Rocío, dice, qué buena entrevista, no me acordaba de muchos términos y ojalá que pudieran repetir acerca de lo que significa la realidad, que está buenísimo. Nos dejó sin habla, porque la verdad es hermoso ver el eco en todos lados. Yo creo que, hijo, podemos pasarnos mucho tiempo, pero lo más hermoso es que cada quien se convenza de cambiar su propia realidad. O sea, si el que está... Dallas, Texas, dijiste, ¿verdad? Sí, Dallas, Texas. También. Híjole, tanto que hay por hacer allá. Tanto que hay por maravillarse. Esas tierras que son de esencia, de chakra mexicano. Exacto. El chakra mexicano llega hasta mucho más allá de lo que nos imaginamos. En el norte y en el sur hasta Nicaragua, que náhuatl quiere decir hasta aquí llega la náhuatl. Entonces, finalmente... La bendición es saber que hay gente vibrando en querer escuchar lo que podamos compartir entre todos, porque la información a todos nos llega un día y poderla compartir es algo muy hermoso y maravilloso, y sobre todo ver que si allá brinca alguien diciendo yo voy a cambiar lo que está a mi alrededor, pues es como poner una semilla en tierra fértil, ¿no? Así es. No, y otra cosa que es hermosísimo, los mexicanos, los hermanos que están en otros lugares del mundo se han ido porque son los que saben acariciar a nuestra madre tierra para hacerla dar fruto. Esas manos maravillosas y mágicas de los mexicanos que se van a la siembra, que se van a la pizca, que saben meter la mano en la tierra y saben que esa tierra va a darles fruto, es lo que somos los mexicanos. Somos los hijos de Tonantzintlali, nuestra madrecita sagrada, nuestra madre tierra. Y los que están en otro lado, porque se fueron para hacer trabajo de la tierra, benditos sean, porque han llevado la abundancia a todos lados del mundo. Algo tiene México y los mexicanos, abundancia. Podemos ver que son familias que no tienen muchos recursos, pero llega el bautizo del niño y hacen el mole, el arroz, las tortillas, invitan a los vecinos, a los familiares, a todo mundo, y dicen, mañana Dios proveerá. Llega la boda y otra vez echan la casa por la ventana, a los 15 años, la presentación de 3 años, y la gente dice, ¿cómo le hacen? ¿De dónde sacan? Y si el vestido para esto y el vestido para aquello. Y así somos los mexicanos. Tenemos la abundancia en la sangre. Tenemos una sangre maravillosamente bendecida por el dador de la vida. Tenemos sol en la sangre y el sol es energía pródiga y maravillosa. Me hiciste recordar el concepto de mayordomía, que lo traemos en la sangre. Todavía aquí hay, más en el centro del país, festividades en donde una familia o un grupo de familias son los mayordomos encargados. Vamos a pensar en el Niñopa, uh-huh, acá en Xochimilco, por ejemplo. Y la verdad es que les toca una inversión de cientos de miles de pesos. Pero es una bendición. Y dicen, soy capaz de endeudarme porque tengo que seguir haciendo que gire todo esto que ha sido ancestral. Entonces, es lo que dice Marisela, cada fiesta en un lugar así lejano es recordar ese concepto de que es una bendición alimentar a los demás, ofrendar a los demás fruto de mi trabajo. Es un regalo de la vida, más que un compromiso de que, ¿y cómo le voy a hacer? Es, no importa si les puedo dar frijolitos, pero uh-huh, van a ser en abundancia y muy ricos, porque eso es lo que tenemos los mexicanos, uh-huh, ¿no? Y otra cosa muy importante, otra de las formas de nuestra tradición, sin distinción cual ninguna. Aquí en México todos son bienvenidos sin distinción cual ninguna. Así sea el rey que viene a visitarnos, se le recibe con confeti, con papalotes, con fiesta, con amor. Así sea, hubo un japonés que se quedó varado en el aeropuerto de la Ciudad, uh-huh, de México, y la gente le llevaba de comida y no lo entendían, pero lo iban a llevar a visitar, a papachar. Así somos los mexicanos. Sí. Que no se nos acabe ese gusto por la vida, que no se nos acabe ese sin distinción cual ninguna. Todos somos iguales. Y cuando nosotros tenemos eso, el todos somos iguales, vamos a entender que así es nuestra madre naturaleza. A todos nos da en abundancia. Así es. Por acá tengo otro comentario y nos dicen, yo difiero un poco con el comentario de Marisela, ya que yo he estado en ambos lados de la moneda y cuando estuve en el gobierno de México me tocó ver a muchos funcionarios que sí vestían como lo dice Marisela, pero al mismo tiempo eran muy generosos con el pueblo, tanto en el DF como en el Estado de México. Bueno. Y yo también trabajé en gobierno federal, trabajé en Hacienda, trabajé en función pública y yo también coincido. Yo creo que el comentario de Marisela iba a los que realmente controlan. O sea, muchos de nosotros era de 8 de la mañana a 8 de la noche mínimo y era un trabajar durísimo y era sin descanso y a veces sin salir a comer. Yo coincido, no sé quién es el que mandó el comentario. No me pusieron el nombre, ojalá que se pongan un nickname por lo menos. Yo también lo viví como 6 años y fue un gran honor servir al pueblo. Pero sí veía circular a gente que incluso me decían, el cargo que quieras, me decían, tú no tienes por qué irte a comer con las secretarias porque tú tienes otro nivel. Y en esta institución, específicamente el SAT, aquí tenemos que cuidar mucho los niveles. Y mi respuesta siempre era, hasta donde yo sé, solo hay un SAT. Y lo formamos desde el que barre hasta el jefe del SAT. Uh-huh. Y aquí no me puedes decir, y si me lo vas a decir, dímelo por escrito, y como una instrucción de que no puedo comer, porque entonces la ley de derechos humanos, pues voy a acudir a ella, de que me prohíbes comer con otro compañero de trabajo. Pero es real. Y esa gente es la que lastima. No la gente Y creo que es el alto porcentaje que tiene muchos años, que trabaja muy duro, que se cansa de decir, esto es lo que se requiere, este es el cambio, esto es lo que hay que mover. Esa gente no, y yo desde que vi el comentario, estoy seguro que este compañero es de esa gente, de que nos partimos el alma por México, y que sentíamos que trabajar para los mexicanos era un gran honor, uh-huh. y era un gran reto hacerlo realmente bien. Sin embargo, y yo también lo viví en carne propia, de repente pasaban 15 días y no tenía nada que hacer porque el jefe decía, ahorita no, estoy esperando línea para saber qué vamos a hacer. Y yo decía, 15 días que vengo y me presento sin hacer nada y cobro un sueldo a costa de los mexicanos. Y es dolorosísimo. ¿Y por qué? Porque faltaba la línea y viví acarreos y viví forzar a votar por cierto partido. Me tocó un año en el 2000 y me tocó esos acarreos y me tocó que tienes que conseguir 200 votantes y todas las cosas que turbias que hay. Pero también me tocó muchas cosas distintas. Entonces yo creo que no es eso a lo que nos estamos refiriendo, sino a la otra parte. Hoy día tomamos el pecero y podemos tener de compañeros a alguien que trabaja en el IMSS, en el ISSSTE, que es maestro y que finalmente estrictamente trabaja en el gobierno, en cualquiera de sus tres niveles. Pero él se parte el alma diario como nosotros. Y de repente hablas tú con un maestro y te dice, yo quisiera hacer tantas cosas, pero los lineamientos me impiden todo. Por ejemplo, irreal. Te piden planeación, y la verdad es que el concepto es muy hermoso, pero luego te lleva a que planees, no sé, un mes, tus actividades, y resulta que el día que te toca salir al aire libre, hay un tormentón y no puedes salir, entonces te ponen falta a tu planeación por no haber realizado tus actividades, y dices, no seas ridículo, o sea, ¿a qué hora voy a escuchar la naturaleza? ¿Cómo voy a tener una falta? Escuelas privadas y públicas, obviamente más las públicas. Entonces terminan por limitar muchas cosas, porque digan, ya no tengo iniciativa. Entonces, pero alguien puso esas reglas, y ese alguien se da la vida, que Marisa le señala. Entonces, exacto. Ese es el tipo de gente. Si quieres hablar de niveles, seguramente hablamos de secretarios y subsecretarios, uh-huh. o titulares de las dependencias de gobierno. Pero no son uno ni diez. Y si lo sumas a las cámaras, pues estás hablando, y a los líderes de partidos, estás hablando de varios miles que se comparten el 90% del dinero que se mueve de impuestos y de montones uh-huh. de cosas. El otro 10% sí está esa clase que trabaja y que con 10 pesos logra conseguir un montón para la colonia pobre de allá, pero luego llega el jefe y le dice, ese no es tu chamba, y lo vuelve a meter en lineamientos y ahí está esa bronca. Sí, es un bloqueo, sí, completamente. Luego por aquí, perdón, es que Eugenia... Otro sí. comentario que me gustaría hacer al respecto, claro. es el de la famosa imagen. Uh-huh. Cuando una gente tiene que ponerse detrás de la imagen, es porque el contenido no es tan fuerte. Si para una gente es más importante el traer un buen traje, unos buenos zapatos, porque la imagen lo requiere, es que no está siendo suficiente. Yo he conocido personas muy brillantes, que tienen dos trajes en el closet. Y personas respetadas, catedráticos, con un conocimiento y con un peso social impresionante, no se andan preocupando porque, ay, me vieron la blusa o ay, me vieron la bolsa. Esas son estupideces, y perdón por la persona que lo habló, y me atrevo a decirlo, que una persona que se preocupa por ese tipo de cosas está mal. Está mal, y menos en este momento en el que está atravesando la humanidad de consumismo, de fatuidad y de mentiras. Exactamente, sí. Es parte del cambio, dejar atrás el mundo materialista, ¿no? Y luego, bueno, aquí Eugenia nos dice, hablando de los inmigrantes, dice, lo que pasa ya es triste es que los inmigrantes que vienen del centro y sur del continente no son tratados con respeto ni de forma hospitalaria, solidaria, sino todo lo contrario. De que también, pues, sufren Depende de quién. Hace poco me mandaron un video de unas mujeres que se hacen llamar las patronas. Uh-huh. ¿Sí? Porque son unas mujeres que ven pasar el tren con todos los inmigrantes y están cocinando grandes peroles de arroz, de frijoles, de tortillas. Las botellas las andan recogiendo, las que nosotros tiramos y son desechos porque es reciclable. Ellas las recogen, las lavan, les amarran un cordoncito para que toda esa gente que pasa hambrienta, que pasa con problemas de que va de un lugar a otro, tienen comida y tienen agua dadas por mujeres que, caramba, ya quisieran ellas tener, no sé, es una cosa hermosísima ver que la gente que menos tiene es la que más da. Y el día que no entregan esas bolsitas, bueno, es una gran tristeza para ellas. Es como dejé de hacer lo que el universo me está encomendando. Pero yo también creo que sí, en general, nos quejamos un montón los mexicanos del trato que nos dan los Estados Unidos y hacemos lo mismo y a veces peor en nuestra frontera sur. Yo creo que, volvería a decir lo mismo, estamos en una etapa donde vamos caminando. Nuestros hermanitos del sur han tenido pues tal vez 200 años muy, muy difíciles, muy olvidados, muy dentro de tus tierras son fértiles, las voy a explotar y me voy a enriquecer con tus tierras y me vale lo que a ti te sirva. De ahí, del sur, nace este movimiento hermoso zapatista que es bastante sagrado, no tiene nada que ver con revoluciones armadas ni nada. Las primeras masacres fueron a hermanitos que tenían un arma de madera, porque estaban haciendo un ritual, estaban haciendo una remembranza de las guerras floridas, de las auténticas guerras floridas, que es herencia nuestra muy sagrada, que era una representación teatral de una guerra ritual. Entonces, pues la verdad es que han sufrido y han cargado muchas cosas a cuesta. No los estoy defendiendo, sin embargo creo que también el proceso de hacer las paces para ellos, de otorgar ya el perdón por todo lo que han sufrido, es muy importante. Yo creo que todos los mexicanos, es hora de que empecemos tal vez otorgando perdón a todos los que han lastimado este país, para estar listos para construir lo que viene. Pero en el sur sí, indudablemente nos falta volver a hacer esos lazos. Sí, son tierras que se independizaron de nosotros, algunas, otras tienen su propia historia, somos hermanos todos, eso es sin lugar a dudas, pero nos lo decimos de palabra, y es el tiempo que viene es más para empezar a hacerlo un hecho, y el hecho es, si vuelvo a decir, si cambio mi realidad, y si quiero una realidad con hermanos del alma, y vivo a un metro de la frontera, mis hermanos van a estar en ambos lados y no voy a hacer distinción. La tierra no hace distinción. Exacto. La hacemos los humanos. Sí, a la tierra, al territorio nadie lo engaña, ¿no? Nadie puede engañar a la madre tierra, ella sabe. Por acá nos dice Eugenia, son matronas. Y después nos dice, ¿pero cuál es lo que más prevalece en esa situación? Yo creo que se refiere a la de los inmigrantes. No sé, ahorita que nos especifique bien, Eugenia. Por acá tengo otro comentario. Miguel Calderón fue el que hizo el comentario desde Dallas, Texas, y dice que él se refiere al gobierno federal, de lo que nos estaba hablando hace unos momentitos. Bueno, está perfecto. Y bueno, ahora también me gustaría que nos platicaran acerca de los recorridos en tantas zonas arqueológicas que han organizado tanto Águilas y Jaguares como la familia Gule, porque bueno, han tenido recorridos maravillosos, que gracias, porque sé que me han invitado a través de Azul. No he podido por X circunstancias, pero espero próximamente poder acompañarlos en algún recorrido. Pero para las personas que aún no lo saben y que nos están escuchando, pues invitarlos próximamente cuando ustedes tengan alguno de estos recorridos y saber, bueno, que ustedes nos pudieran describir cuál es la experiencia que se vive en cada uno de estos de estas zonas arqueológicas y lugares tan importantes y con tanta pues energía pues de nuestra tierra, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, si quieres, empiezo, porque nosotros hacemos un solo recorrido como parte de nuestro curso. Tenemos la bendición de conocer a un arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia que hace recorridos. Su nombre correcto es recorridos por ventanas arqueológicas. Los arqueólogos tienen la posibilidad de hacer tres tipos de trabajo. El primero es cuando ellos tienen su propia hipótesis y dicen la quiero explotar. Tiene años en que ese tipo de trabajo no se da por falta de presupuesto. El segundo es cuando se inicia una obra y se encuentra algún vestigio arqueológico y entonces ellos entran a lo que se llama un rescate arqueológico. tienen como regla cuidar lo que hay por encima, por, más allá que cuidar lo de abajo. Entonces dejan lo que se llaman ventanas arqueológicas para dejar muy claro cómo está la historia abajo de los monumentos. Por ejemplo, abajo de Catedral pues hay 8 o 9 pirámides. Actualmente hay ventanas arqueológicas en 2, pero no pueden decir tiro la catedral para recuperar las pirámides, porque la catedral también es un monumento histórico. Y el tercero es cuando ellos tienen, antes de que se inicie un proyecto, se va a pedir permiso a Antropología e Historia, y ellos hacen un estudio para ver si se ha dado luz verde o no al proyecto. Entonces, este recorrido es por ventanas arqueológicas en el centro histórico, salvo el Templo Mayor. Todos los demás lugares son ventanas arqueológicas y puede uno entrar al museo, al que era de las intervenciones, al ex arzobispado, a la Casa de las Alaracas, abajo de Catedral. Y bueno, son un montón de ventanas arqueológicas. No vamos al Templo Mayor porque se puede ir uno cualquier día. Se explica todo lo que era el centro ceremonial y después se visita varios lugares. Con la bendición de poder entrar a estas ventanas que no se tiene acceso más que con el arqueólogo. Entonces, esto nosotros tenemos recorridos los días sábado. Él no puede, obviamente, porque trabaja entre semana, no puede entre semana. Él puede los días sábado y normalmente tenemos 1 o 2 por mes. Tenemos uno el sábado entrante, sábado 8, y de ahí brincamos al sábado 22. Y tenemos 2 más en noviembre, que son el 12 y el 26. Y descansamos ya porque ya viene Navidad y todo eso hasta el año que entra. Para cualquier información pueden buscarnos en Facebook, en Familia Gule, y ahí nos pueden contactar y les damos toda la información que quieran. Para contactarnos. También organizamos talleres del Despertar Jaguar. Estos son muy hermosos, son talleres de 24 horas que se tratan de reencontrarse con uno mismo. Es una vivencia que guía Maricel Ugalde, muy hermoso. Lo organizamos con ella porque ella es la que hace la labor las 24 horas y nosotros todo lo que es antes de y después de. Próximamente en lo que es de la tarde del 15, de las 5 de la tarde del 15 de octubre a las 5 de la tarde del 16 de octubre, tenemos el taller del Despertar Jaguar para las mujeres. Abrimos también luego para hombres, para niños y para la comunidad gay, que es una comunidad que siempre está como muy separada. También le abrimos espacio. Cuando ya tengamos los siguientes eventos, los estaremos posteando. Ahorita ya está posteado el de la mujer, que es el ahora en 10 días. Y si alguien nos... Bueno, no, 2 semanas faltan todavía. Si alguien le interesa, nos puede contactar ahí en Facebook. Puede entrar a Chilam y dejar su comentario, también ahí lo atendemos. Y bueno, básicamente esto es lo que tenemos ahorita en puerta. Yo creo que Azul tiene mucho más, porque ella está metida mucho en esto de los recorridos. Está así como que haciendo pininos muy hermosos y aventurándose. Exacto, pininos. Sí, pero bueno, maravilloso, ¿no? Sí, claro, bueno, es un proyecto que estamos iniciando junto con Maricel Ugalde. Bueno, hay otros compañeros, Vionel, Ivón, Coralia, Marilú. Y lo que estamos organizando son recorridos a rutas sagradas y a lugares sagrados que tenemos muchísimos aquí en la Ciudad de México y zona metropolitana. Esto no es un recorrido como el que acostumbran a hacernos, por ejemplo, en la escuelita, ¿no? Que nos llevan y vaya, como muy superficial o una historia escrita por los vencedores. Aquí lo que hacemos es desde el principio del recorrido se hace el saludo a los 4 rumbos, con toque de caracol, con el copalito, el sahumador, y se explica el por qué. De hecho, pues bueno, tenemos aquí el privilegio que nuestra guía de turistas es Maricel Ugalde. Entonces imagínense qué dicha esta abuela de tradición que comparta toda esta sabiduría con nosotros, ¿no? Que hablábamos acerca de la sabiduría. Desde que se va en el camino, pues empieza a explicar acerca de toda nuestra cultura, cómo realmente pues se vivía toda esta tradición, pero viéndolo de una forma mística, de una forma sagrada. Se llega a los espacios y bueno, se da el recorrido ya como tal, pero siempre enfocándonos a la parte sagrada. Hay muchísimos lugares que la gente ni siquiera sabe que existen. Yo me estoy cada vez sorprendiendo más y cada vez encuentro más y más y más lugares que, wow, y tenemos esto aquí en la Ciudad de México, como un nido de águilas, en donde tú te puedes asomar y los puedes ver a las águilas volando acá en este, ay, ¿cómo se llama este lugar? Ah, bueno, hay uno en Xochicalco y hay uno aquí en la Ciudad de México también, este, Coajimalpa, por allá también hay uno. Vaya, hay varias zonas arqueológicas, basamentos piramidales también aquí en la misma Ciudad de México, pero no más es eso, sino que también los invitamos a participar en ceremonias sagradas, en rituales, en temazcales, que es el temazcal delicioso, porque te ayuda a reencontrarte, a sanarte física, mental, emocional, espiritualmente. Y vaya, que la gente conozca lo que son las tradiciones, lo que estamos haciendo nosotros es retomar y rescatar nuestras tradiciones y está abierto a todo el público. Hace rato comentábamos, sí, es impresionante, Marilu, que trabaja con nosotros, está colaborando con nosotros, hizo un, pues posteó en Facebook y la mayoría de la gente, hubo mucha gente interesada de la India, de España, de Italia, de Francia, de Argentina. Y del México casi nadie respondió. Entonces, bueno, aprovechando que hay mucha gente que ahorita no quiere salir de la ciudad, que porque, por, bueno, tantas cosas están pasando ahorita, ¿no? A mí no me gusta mucho meterme en la política, pero bueno, aprovechen para conocer nuestra ciudad. Además, damos el temazcal, buffet prehispánico, con chefs reconocidos que tienen además la maestría en la especialidad de alimentos prehispánicos. Vaya, es toda una delicia conectarte con tus tradiciones. Yo, lo personal, como comentaba Luis, estoy siendo pionera en esto. Sí, yo no he dejado mis actividades, que he comentado aquí, por supuesto. Yo sigo con esto y esto, pues bueno, también es algo más que estamos iniciando. ¿Por qué decidimos hacer esto? Pues por la necesidad de que la gente lo conozca. Y bueno, el contacto que se ha tenido con estas tradiciones que han sido fantásticas, maravillosas y de una gran, han sido muy salutíferas, mental, física, emocional y por supuesto espiritual. Entonces, si tenemos esto aquí en este país, ¿por qué no sacarlo a la luz y que todo el mundo que quiera participar pueda hacerlo, ¿no? Entonces, vaya, estamos mostrando la verdadera cara del país, de México, que es sagrado, con apegados a las tradiciones. Bueno, ¿cómo los pueden contactar? ¿Cómo pueden tener acceso en el Facebook para que des todos los datos? Para que la gente que pues vive aquí se acerque de una manera con toda la confianza del mundo y sepa que lo que va a vivir es una experiencia completamente nueva, diferente de cosas que ya existían hace miles de años. Entonces, para que des los datos. Y también me gustaría que me describieran lo que ustedes han sentido en los recorridos, sería muy interesante. Yo sé que cada quien siente diferente, pero pues podríamos crear pues esta expectativa de qué es lo que podrían vivir cada uno de nosotros al hacer estos recorridos. Sí, claro. Bueno, el contacto, estamos en Facebook, ya sea con Maricel Ugalde, que en la página de Xilam, en Esfera Azul Índigo Cristal. Y, pues, bueno, los teléfonos son 5524-6563. Sí. 5362-0022. Y 5116-0447. Así es. De hecho, pues, bueno, también dentro de los recorridos hemos planeado dar una hora, por ejemplo, a las escuelas de viajes que estamos haciendo, empezando a planear con las escuelas, mostrarles una hora de Xilam, o una hora de yoga tolteca, que también aquí hay, de yoga maya, para que se conecten y sepan. A mí me encantó que tomé con Antonio Fonseca, nos dio un calentamiento, le llaman, que es una yoga tolteca, en donde, bueno, aparte de ser muy, muy padre, muy enriquecedor, nos enseña a hacer la postura del chacmol. Y resulta que la postura del chacmol sirve para conectarte con el universo. Entonces, vaya, son cosas que no sabemos y no son simples figuritas de museo. Me acuerdo perfecto que así lo comentó y así es, ¿no? O sea, es riquísimo y es delicioso vivirlo, ¿no? Y pues bueno, como experiencia, comentaba yo hace rato, es muy sanador. cuando la que más tengo grabada y tatuada, de hecho, en la piel, es la de Teotihuacán. Que fue una caminata descalza, claro. Si los que vayan de turismo no lo hacemos ir descalzos, ¿eh? Aclaro. Esta fue una ceremonia sagrada que se hizo y fue una sensación fantástica porque además era grava. Fueron, uno de los chicos sacó cuántos kilómetros habíamos caminado y fueron 6 kilómetros, 800 metros descalzos. Pero al momento de empezar, todos dijimos, ay, pues no pasa nada, vamos descalzos, no pasa nada, ¿no? Y al momento de ir pisando las piedritas y entre más iba uno avanzando, pues más se lastimaban las plantas, los pies, y no nomás los pies, íbamos ya después todos encorvados, ¿no? Subimos y todo el tiempo el clima fue muy bondadoso. Era fantástico cómo las hormiguitas rojas, porque además esas, yo he tenido la experiencia de que arrancan el pedacito, pues no, nada, nos respetaron, haz de cuenta. Fue una sensación de cuando bajamos de la Pirámide del Sol, empezó a caer un tormentón impresionante, pero era delicioso sentir la lluvia y el calor de los pies. Y aparte aquí hay algo que me gustaría que Marisela comentara acerca del éter. ¿Qué pasa cuando hay lluvia y calor? Sí, el calor de la tierra que sube por los pies descalzos y te baña la cabeza la lluvia, se forma lo que se llama el atlachinoli, ¿sí? Toda esa energía, toda esa fuerza que tú vas condensando al caminar descalzo, haciendo un sacrificio, un sacro oficio contigo mismo. Y además es ponerte el grupo, no fue un grupo de placer, no fue un grupo turístico, no. Fue un grupo de compromiso. ¿Por qué? Porque los que estuvieron en ese lugar, hicieron ese sacrificio, ¿sí? Ahorita están comprometidos, con promesa de comunicarlo, ¿sí? De hacer una unión con las diferentes personas que realmente tengan el llamado para conocer la sacralidad de este maravilloso país. El ritual es una maravilla. Y déjame comentarte algo que es muy triste. Nosotros llegamos a nuestros templos, porque esos lugares son templos, ¿sí? Y primeramente nos cobran la entrada. Después no nos dejan entrar ni con atuendo ni con instrumentos sagrados. No se deja tocar caracol porque lastimamos las estructuras. No se deja prender copal porque se ensucian las estructuras, ¿sí? Se lastiman las estructuras. Pero déjenme decirles que va a haber un concierto de rock en Teotihuacán. Ah, eso sí. Y los altos decibeles y las bocinas y los... ¡Ay, sí! No, no pasa nada, no lastima, no nada. Pero nosotros que vamos en grupos pequeños, ¿sí? No se puede hacer ritual. ¿Por qué le tienen miedo al ritual? Es como si yo le cobrara a un judío por entrar a su sinagoga, por entrar a un católico, cobrarle por entrar a su iglesia, ¿sí? A un Krishna, cobrarle por entrar a su templo Krishna, a nosotros como mexicanos y además como practicantes de una fuerza ancestral, estamos tratando de rescatar estas tradiciones, estas formas ancestrales, primeramente de una manera sumamente respetuosa y amorosa. Estamos conscientes que muchas veces van un 21 de marzo y dejan botellas y desgraciadamente hay mucha inconsciencia en el pueblo. Lo tenemos que reconocer. Tiran los papeles, tiran las colillas de cigarro, tiran los envases de refresco. Obviamente, o sea, tenemos que reconocer eso y eso es lo que estamos haciendo, un llamado a que se den cuenta que la tierra que pisan es sagrada. Sí. Y es la única que tenemos, es nuestra casa. Y si no aprendemos a curarla, a respetarla, a que permanezca como es debido, no a cubrirla de cemento, por Dios, sino a respetarla y hacerla dar fruto, porque pues tenemos que comer. Uh-huh. Ya los supers y ya va a haber un tiempo que ya no va a haber ese tipo de cosas. Y vamos a tener que poner macetitas y poner guacalitos con tierrita y vieran qué ricos tomatitos y qué ricos chilitos y qué ricas hierbitas aromáticas. Yo invito, que muchas mujeres van a decir, ay, si no tengo tiempo con los niños y el trabajo, enseñen a sus hijos y a sus jóvenes, ¿sí?, a apreciar la maravilla que es la tierra. De una macetita chiquita pueden salir maravillas. Y eso se lo tenemos que enseñar nuevamente a los niños y a los jóvenes. La tierra nos va a dar de comer. Ahora que hubo el problema en Haití tan tremendo con ese terremoto, ¿sí? Que no había comida, no había agua, la gente se fue a los camellones a sembrar y estuvieron comiendo de ahí. Bueno, ahí está la enseñanza. La tierra, nuestra madre tierra, nos ama y nos sustenta. Respetémosla, amémosla y hagamos rito, hagamos sacro oficio de darle bendiciones para que ella nos siga bendiciendo. Así es, porque luego también dicen, pero es que tembló aquí y un tsunami allá. Y nada. Pero nosotros estamos respetando nuestra tierra. La tierra también tiene vida y evidentemente también se tiene que manifestar de alguna forma, porque contaminamos, a todo lo que hacemos contamina. Entonces, pues lo mejor que podemos hacer es utilizar el reciclaje, hacer conciencia de separar la basura orgánica, inorgánica, que de repente dicen, no, es que en el camión la revuelven. Bueno, pero ya nosotros pusimos nuestro granito de arena y de todas maneras la van a separar y les va a ser más fácil, ¿no? Porque nosotros ya la llevamos separada. Entonces yo creo que también desde ahí es como un punto bastante, bastante importante que debemos de hacer en nuestras casas, primero que nada, y ya después, pues con toda la comunidad. Que eso bien valdría la pena. Entonces, los pueden localizar, ya dio Azul todos los medios de contacto. ¿Algún correo electrónico en específico? Porque no hemos dado más que página de internet, teléfono, pero a lo mejor a alguien se le hace más fácil vía correo electrónico. Bueno, el de nosotros de la familia Gule es LAGutier, hasta la primera R, @yahoo.com. Yo también, aprovechando, hace ratito no hablé del curso que damos, pero estamos por abrir uno. Nosotros, el curso se llama Recordando Quiénes Somos y Decidiendo Qué Queremos. Azul ya estuvo con nosotros compartiendo. La verdad es recordar juntos la herencia sagrada que tenemos y poder tener más armas para decidir qué queremos hacer en estos tiempos, sin miedo, sin temor, sin que la decisión sea porque me vi forzado a decidir porque tenía que seguir con el trabajo, etcétera. Y estamos por arrancar uno aquí cerca. Está tal vez muy revuelto dar toda la dirección, es la Colonia Nueva Santa María, pero lo más fácil es que nos escriban un correo o se contacten en el Facebook o por nuestro teléfono. El curso son 4 sábados, 5 horas, de 3 de la tarde a 8 de la noche, y vamos a arrancarlo el próximo sábado 8 de octubre, y son 4 sábados seguidos. ¿Por qué hasta el 8 de octubre? Porque no hemos hablado en este rato que hemos estado de un evento muy importante que vamos a vivir aquí los mexicanos este próximo domingo, 2 de octubre. Para mucha gente hablar del 2 de octubre es pensar en el recuerdo de una matanza, de un acontecimiento doloroso, y bueno, yo creo que lejos de eso, cuando uno tiene información más cercana a lo que realmente se hizo esa fecha, hablemos de libros como Regina, hablemos de libros como Tlacaelel, de Antonio Velasco Piña, ambos, entenderemos que lo que pasó no fue una matanza, sino fue un ritual, fue un sacrificio voluntario de 400 mártires, con la finalidad de devolverle a Tlatelolco sus funciones como sagrado femenino. Tlatelolco, al igual que el Tepeyac, son los lugares del centro del país que tienen como esencia lo sagrado femenino, y el Zócalo y Chapultepec son los lugares que tienen como esencia lo sagrado masculino. Lo que pasa es que en épocas donde Tlacaelel era el representante mexica ante la comunidad de ¿cómo se llama? De Quetzalcóatl, la orden de Quetzalcóatl, la hermandad blanca de Quetzalcóatl. Él no era el dirigente, pero era el máximo representante de los mexicas ante la hermandad blanca. Bueno, en esas épocas se tergiversó Tlatelolco y en lugar de ser un lugar femenino lo volvieron un lugar masculino. Esto tuvo repercusiones en muchas cosas, entre otras podemos ver que nuestra pareja de volcanes, que son los abuelos ancestrales de todo el chakra mexicano, que son el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Bueno, pues él ha estado activo desde hace mucho tiempo y ella está empezando a manifestar su actividad. Ya está despierta, ya está, no está dormida, pero en el 68 estaba dormida. Y cuando se hicieron varios trabajos rituales aquí en México, incluyendo la manifestación en silencio, guiada por el rector de la UNAM, don Javier Barros Sierra, y el ritual que tuvo como fin llegar a la plaza de la plaza del Zócalo, a la plaza de la Constitución. Bueno, pues despierta el Popocatépetl, pero no despierta la Iztaccíhuatl, y Regina logra darse cuenta de que esto es porque se había tergiversado la historia, y la única manera de devolverle lo ritual era haciendo un sacrificio voluntario por 400 mártires. Y este se logra el 2 de octubre del 68. En un inicio, cuando se empezó a recordar esta fecha, básicamente por mujeres, son las primeras que despertaron, los hombres estamos apenas empezando a dejar de estar dormidos, se celebró como que de alguna manera más triste, porque bueno, pues había sido el día en que había habido muerte de varios hermanos. Pero bueno, lejos de pensar en eso, es como meterse en el 2012 en lugar de pensar en el 2013. Ya tiene varios años de que tenemos muy claro de que ese es el día de fiesta, de que México volvió a tener vida, volvió a despertar el chakra mexicano. Entonces, cada vez que el 2 de octubre cae en domingo, se hace una caminata ritual que trasciende lo masculino y femenino. Explico. La ruta femenina, como ya dije, los lugares son Tlatelolco y Tepeyac. Entonces, cada vez que uno quiere hacer una ruta, una caminata sagrada olmeca, y hablo de olmeca porque es en silencio, los olmecas nos traen, como nos dejan como herencia lo valioso del silencio, se hace la caminata partiendo del cerrito más alto del Tepeyac hasta Tlatelolco. Cada vez que se quiere hacer una caminata masculina, se hace del Chapultepec, nace en donde está ahorita el Tlaloc, y se culmina en el Zócalo. Pero cuando el 2 de octubre cae en domingo, se hace una caminata que trasciende masculino y femenino. Entonces nace de Tlatelolco para finalizar en el Zócalo. Este año, el 2 de octubre cae en domingo. El pasado fue el 2005, el que sigue es el 2016. Y bueno, esto le han dado el nombre como ritual olmeca. Este que viene es el cuarto ritual olmeca. Después de 68 nos tardamos 20 años en reaccionar, y el primer ritual se hace en el 88. Maravilloso, con experiencias muy hermosas, porque en sentido de Tlatelolco al Zócalo iba todo el ritual en silencio, y en sentido del Zócalo a Tlatelolco iban todos los manifestantes molestos porque pensaban que se le había robado el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones del 88. Y lejos de haber conflicto, los que iban en silencio pensaban que hasta podían perder la vida. Lejos de que eso pasara, los manifestantes políticos se abrieron, hicieron valla, guardaron silencio a que pasara el ritual. Entonces, son experiencias hermosas. Y bueno, este año viene el cuarto ritual olmeca. La cita es este domingo a las 7 de la mañana, para arrancar alrededor de las 8. Se va a montar una ofrenda floral, dando gracias a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra, primero que nada pidiendo el permiso de hacer el ritual a ellos, a los guardianes encarnados y desencarnados, para poder hacer el ritual. Se espera alrededor de 10.000 gentes. Viene gente de Europa, viene gente de Sudamérica, de muchos lados, de Oriente, de Japón. La invitación extensiva. Esto es algo permanente. Cuando el 2 de octubre no cae en domingo, lo que se hace es una velación en el lugar donde nació Regina, que es en Aldea de los Reyes, muy cercano a Mecameca, Estado de México, al pie de los volcanes. Y se hacen caminatas una vez al mes, va muy de la mano con la lunación. Pero cuando cae en domingo, como este año, se hacen caminatas dos veces cada mes. Cercano al día 12 se hace caminata femenina, y cercano al día 21 se hace caminata masculina. Porque el 12 y el 21 tiene que ver con los símbolos de lo sagrado masculino y lo sagrado femenino. El triángulo, que tiene dos vértices arriba, perdón, dos vértices arriba y un vértice abajo, es muy semejante a la matriz femenina. Entonces, por eso el 12 es lo femenino. Y si lo volteamos, lo invertimos, que curiosamente los dos triángulos forman la estrella de seis picos, es muy fálico, es totalmente fálico el triángulo, y entonces es sagrado el día 21 como masculino. Entonces, bueno, se hacen estas caminatas preparatorias todo el año para culminar con la caminata del 2 de octubre. Entonces, pues estamos muy contentos los que tenemos la bendición de vivir aquí, porque vamos a recibir gente. Nosotros, nuestra común unidad, Chilam, Esfera, Evolución, y todos los que nos hemos encontrado, vamos a ofrendar fruto de nuestra tierra para todo el mundo, maicito, de los cuatro colores, de las cuatro razas del universo, con tabaquito y con una ofrenda floral que tiene significado porque es derivada de trabajos rituales. Van, y copalito, van a dar a todos lados como una ofrenda, y entonces, pues ojalá y haya gente que nos esté escuchando de aquí o de cerca de aquí que se anime a venir. Tenemos noticias de todos lados del país de que van a estar asistiendo. Ya las caminatas preparatorias se hacen no nada más aquí en la Ciudad de México, se hacen en Guadalajara, se hacen en Veracruz, se hacen en Puebla, se hacen en Monterrey, se hacen en Ciudad Juárez, se hacen en Tamaulipas, se hacen en Aguascalientes, se hacen en Los Cabos, se hacen en Manzanillo. Una persona tiene como seis caminatas que las ha hecho él solo a la orilla del mar, pero él hace su caminata y se une en intención. Entonces, bueno, pues está la invitación. Ya hablamos de todo lo que hacemos, y creo que era muy importante también hablar de esta caminata, no porque sea más o menos que otro, sino porque entre más seres humanos nos unamos en intención al mismo tiempo, la energía que llega a la Madre Tierra es más fuerte y poderosa. Entonces, y uso y recalco la palabra intención, porque hemos aprendido en el camino que lo importante no es ver el resultado tangible de lo que estoy haciendo, sino la intención con lo que lo estoy haciendo. Claro que es una intención completamente de amor hacia todo nuestro país, hacia todos los que están y los que ya trascendieron. Es completamente un ritual de amor, lejos de verlo como nos lo transmiten en las noticias, que está pues muy muy cambiado, muy transgiversado. Entonces hay que verlo con otros ojos, como lo que realmente es, ¿no? Entonces pues yo sí invito a todas las personas que puedan asistir, que lo hagan para tener esta experiencia pues tan maravillosa, y ahora sí que pues es cada vez que cae en domingo, cuando es mixto esto, entonces pues hay que poner ahí mucha atención. Azul, coméntame de tus cursos, talleres, terapias y todo lo demás. Claro que sí, de hecho hago una invitación abierta a todos aquellos a partir de 18 años en adelante, todos aquellos seres que los han tachado de locos, extraños, raros, chiflados, que tengan alguna actividad, vaya, ya sea que se comuniquen con animales, con plantas, con los elementos, que vean seres, vaya, que tengan actividad paranormal, entre otras cosas, videncia, que tengan sueños reveladores, que sueñan cosas que van a pasar, todos ellos tenemos una escuela especial para ellos, para ayudarlos, encaminarlos a que aprendan a protegerse, a que aprendan a guiarse, a dirigirse, para que puedan hacer lo que vinieron a hacer. Exactamente, así que no se asusten. Así es, más bien es un don. Exacto. Todos estos son dones. Y bueno, mencioné algunos, hay muchos otros. Ver el aura, por ejemplo, también. Por ejemplo, ver el aura. Incluso hay quien ve a los guías, a los maestros, y les hablan y les dicen, pero vaya, muchas veces asusta, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que sea este tipo de actividades que pues les llaman paranormales, que son más normales de lo que creen. De lo que creen, así es. Pues la escuela está abierta para todos ellos, los martes a las 7:30. Y bueno, tiene algunos requisitos que se tienen que cumplir para poder ingresar a estas clases. Y pues bueno, los datos, si quieren mayores informes, es en esferaevolucion@gmail.com y al 5524-6563 o al 044-5510-2324-15 o en Facebook en Esfera Azul Índigo Cristal, o también está el grupo de Esfera Evolución, cualquiera de esos pueden contactarnos. Así es, sí, ahorita me acordé de algo muy importante que a lo mejor a alguna persona le ha pasado. Ah, es de repente esos diálogos que tenemos, que pensamos que es un diálogo interno, pero resulta que no, y es cuando esas maestros o ángeles, guías, te están hablando, se comunican. Sí, claro. Entonces hay que Exactamente, hay que saber tener esa diferencia entre el diálogo que nosotros tenemos con nosotros mismos, el diálogo interno, a el diálogo que viene de manera pues espiritual, digamos, como una guía. Espero, si alguien ahí me cacha, que te llame. Que te llame enseguida. Es algo muy loco, pero uh-huh. Es algo que existe, que es real. Es más, hay escuelas, sobre todo en Europa, uh-huh. y que ya tienen años estas escuelas. ¿Por qué en México no? Si en México es un país muy rico a nivel espiritual. Exacto. Y, uh-huh. y que, de hecho, pues lo comentaron pues mucho ahorita, ¿no? Es un país que gozamos de muchos beneficios, que somos muy amorosos y, pues, entre más amoroso, que es el quinto elemento, uh-huh. ¿no? Le llaman el amor, pues hay una mayor conciencia también, ¿no? Y cuando hay mayor conciencia, se despiertan también este tipo de dones. Uh-huh. Claro, hay quien los tiene y vive en la parte mundana, ¿no? Pero uh-huh. Exacto, sí. Pero por eso se enseña la diferencia. El pro y el contra, uh-huh. y ya finalmente cada quien tiene la decisión de la luz o lo que no es. Es luz. Ah, que esperemos que todos elijan la luz. Definitivamente. Es. Pero bueno, yo ahora sí ni corté, el programa, no hice pausa ni nada, me quedé embelesada, digamos, con toda esta experiencia, con cada una de las cosas que ustedes pues nos narraron y compartieron aquí en el espacio de Lorna. Es algo pues muy importante pues para todos, para cada uno de nosotros. Y pues quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron hoy conectadas aquí en el espacio de Lorna. Gracias por estar participando y por estar escuchando. Este programa pues yo lo voy a editar, evidentemente, pues hubo un problema ahí de audio, pero se solucionó. Lo voy a editar, lo voy a subir al podcast y obviamente se los voy a compartir a nuestros invitados para que pues ellos lo tengan y también a su vez lo puedan compartir y hagamos como que esto más como una bomba expansiva para que cada persona vaya teniendo pues más acceso a todo esto que es parte evidentemente de este cambio. Entonces, pues en el libro del Retorno Sagrado de Velasco Piña es donde habla de la etapa sagrada, de la etapa heroica, la de la humanidad y bueno, la que estamos viviendo ahorita. Entonces, pues sí recomendable que se acerquen a los libros de Antonio Velasco Piña. Yo lo estoy haciendo. Aquí tengo dos libros. Y bueno, evidentemente Regina, que es maravilloso y pues ha sido como el más comercializado de alguna forma. Pero pues si te llegó, pues no fue por casualidad. Entonces, si estás escuchando este programa, tampoco es por casualidad. Entonces, pues sí vale la pena pues que se echen por ahí una vuelta en su librería favorita para leer alguno de los títulos de Velasco Piña, que son bastantes. Están Los Dos Guerreros Olmecas, está, bueno, obviamente ya dije Regina, El Retorno a lo Sagrado. Hay bastantes libros, el nuevo que acaba de salir de San Judas Tadeo. Entonces, vale la pena que ustedes se acerquen a esto también y pues van a cachar más cosas de las que se habló aquí en el programa. Marisela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por todo lo que nos has comentado, nos has dejado una riqueza impresionante. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues reiteramos a todos los mexicanos que estén orgullosos de serlos. No es color, ojos de pie, de color de piel, color de ojos, tipo de pelo, altura, constitución, no importa. Lo mexicano lo llevamos en la sangre. Y eso es lo más importante porque somos hijos del sol y hijos de nuestra madre tierra. Y una invitación también a los jovencitos que quieran conocer sus raíces, que quieran convertirse en guerreros, más no en peleadores, uh-huh. es diferente. Los invito a Shilam a conocer su fuerza interna primeramente y después el privilegio de pisar esta tierra sagrada llamada México. Es www.shilam.org. Ahí me tienen a sus órdenes y pues muchísimas gracias, Lorna. No, ya saben que aquí es su casa, las veces que quieran venir o compartir algún mensaje vía telefónico también lo podemos hacer, si no pueden venir hasta acá. Estamos completamente abiertos para anunciar los talleres, conferencias, excursiones, todo. Y también muchas gracias a Luis Gutiérrez de la familia Gule por haber estado aquí con nosotros y igual también la queda abierta la estación para todo lo que ustedes necesiten. Al contrario, gracias, es un honor y agradezco al universo. Como siempre decimos, al dador de vida, uh-huh, de estar aquí y al universo. Y te agradezco a ti por este esfuerzo de acercarnos, uh-huh, entre unos y otros. Ay, no, para mí es un placer hacer esto. Y también gracias a Azul, que bueno, ella es la que hizo posible que esta entrevista se diera. Desde cuando yo le estoy diciendo, ay, invita. Y entonces... bueno, no, nos faltó aquí este... Don Antonio Velasco Piña, abuelito. Próximamente. Así es, ya vendrá. Ya vendrá. Ya que haya leído todos los, ya que haya terminado todos los libros. Sí. No, y perdón, yo quiero disculparme por el nombre de ellos, pero con el ritual del 2 de octubre, la comunidad se llama Los Guayabos de Zapopan, que trabaja muy fuerte con niños de la calle allá, y nos une con los hermanitos Lakota del otro lado de la frontera. Realmente somos hermanos, pero que están por allá. Y entonces, pues ofrece temazcales y ofrece muchos servicios a la comunidad de Amecameca. Y llegaron desde anoche, entonces el día de hoy era así como muy difícil. Cuando lo agendamos, se nos escapó a todos pensar en el 2 de octubre. Y ya acercándose la fecha, bueno, era así como muy, muy, muy difícil. Pero bueno, tanto Toño, el buen Toñito, el amoroso Toñito que siempre nos está guiando y enseñando muchas cosas, como el Subcoyote, que tiene pues su experiencia de haber recorrido todo el continente. Así es. Y haberse acercado mucho, sobre todo, a las favelas y a todas estas zonas tan, tan lejos de recibir lo que merecen, tan llenas de mucha escasez, uh-huh, y llevar tanto amor con su caravana arcoíris y sus guerreros del arcoíris. Pero estoy cierto de que cuando corresponda estarán por acá, porque, uh-huh, será para ellos también así como maravilloso acercarse, y para la gente tener contacto y darse cuenta de que quienes escriben libros no son seres inalcanzables. Nosotros tenemos la bendición de que con Águilas y Jaguares los vemos una vez a la semana, y Azul podrá constar de que ahí están, son, uh-huh, seres humanos igual que nosotros. Sí. Y la verdad es que es lo hermoso de la vida. Ellos van en una etapa, nosotros venimos en otra, y hay que empujar. Y aprender. Y yo lo único que te agradezco a ti, Azul, a todos, es que cuando ha llegado el momento han dicho sí. Uh-huh. Cada quien tenemos un camino, y ese camino es perfecto y exacto, pero lo único que depende de nosotros es decir que sí o que no. Uh-huh. Hay gente que dice que no y su camino se va por otro lado, uh-huh, y es respetado totalmente. Hay que acordarnos que luego también tiene que ver con etapas de evolución de cada quien. Claro. y con decisiones. Los antiguos de allá de Oriente hablan del karma, y el karma se construye o se destruye. Esa es la decisión de cada quien. Pero finalmente lo que sí es un hecho es que los que estamos aquí dijimos que sí, al menos a vernos aquí, a encontrarnos, uh-huh, hoy. Además de muchos otros sí. Y ese yo lo agradezco a ustedes, a todos, a Eugenia, a todos, a Miguel Ángel, los que han estado participando, que digan sí a lo que les toca decir a ellos. Y por estar y ser, que ese es maravilloso y es perfecto. Gracias. Así es, no, pues al contrario, muchas gracias. Gracias por permitirme participar en este fantástico Festival de Águilas y Jaguares. Muchas gracias por permitirme estar ahí. Y es un honor, un placer para mí. Gracias también, Lorna, como siempre. No, ya saben, aquí bienvenido siempre. Por tener un espacio abierto a este tipo de, pues, de enseñanzas y de actividades. Y pues los abrazo con el corazón a todos los que nos están escuchando y a los que no también. Y a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Así es. Bueno, pues yo me iría a la última pausa antes de despedirnos. Gracias y ahorita regreso. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Ya estamos en la recta final del Espacio de Lorna a través de tu radio online.net, y quiero darle las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Y hoy voy a terminar con una lectura maravillosa de 5 formas de cómo puedes sanar tu corazón. Y bueno, nosotros sabemos que el cuarto chakra es conocido como el chakra del corazón. Este está conectado con nuestra capacidad de dar y recibir amor. Así que si has tenido heridas emocionales en tu vida, estas impactan la manera en que experimentas el amor actualmente. Incluso si te sientes liberado de heridas emocionales, energizar el chakra del corazón incrementa tu capacidad de dar y recibir amor. Así que verás que el amor es un regalo de sanación que podemos compartir infinitamente. Entonces te voy a decir las formas en las que puedes sanar tu corazón y tenerlo fuerte, saludable en los aspectos físicos, mental, emocional y espiritual. Primero, haz lagartijas o lo conocidísimo como planchas. O sea, ¿desde cuándo voy a hacer lagartijas? Pero miren, está comprobado que las lagartijas o las conocidas planchas son un gran ejercicio para fortalecer todos los músculos del tronco de nuestro cuerpo. Además, pues va a adicionar, digamos, pues una visualización, porque vas a imaginar cada vez que exhalas, un rayo de luz verde entra desde la madre tierra a través de tu pecho, por donde pues se encuentra este chakra, el chakra del corazón. Así que puedes hacer unas cuantas planchas, y si deseas un reto aún mayor de salud física, pues también puedes hacer los llamados push-ups, que pues son una rutina de ejercicio bastante, bastante interesadas, y lo puedes ir haciendo por las primeras 6 semanas y vas a ver que te vas a sentir fantástico y te vas a sentir maravilloso haciendo pues todo este ejercicio de las lagartijas. Entonces el push-up lo puedes hacer también como media lagartija o con las rodillas encogidas. O sea, lo que vas a hacer tú es trabajar pues todo lo que es la parte superior de tu tronco. Entonces abrázate a ti mismo. Esto demuestra que físicamente cuando te amas, lo cual es una actividad ajata, así se conoce el chakra cardíaco, como la hatha yoga, puedes usar afirmaciones diciendo: me amo, verdaderamente me amo, me aprecio, y a veces sé que bloqueo mi corazón, pero desde hoy te voy a dar más amor profundamente. Entonces el hecho de abrazarnos a nosotros mismos, ay, nos va a reconfortar bastante, y sintiendo, con todo tu ser, sintiendo cuánto realmente te amas a ti mismo, así que abrázate. El número 3, eleva tu corazón al cielo. Estira tus brazos e imagina literalmente elevar tu corazón al cielo. Inhala profundo y dite a ti, si te es posible, en voz alta: abro mi corazón al amor divino. Puedes hacer esto cuando sientas que estás en una etapa muy racional o cuando deseas rendirte a la guía de la fuerza superior en la que tú creas. Si tienes un ángel o un guía preferido, puedes pensar en él con todo tu ser y recuerda: abro mi corazón al amor divino. El número 4 es: respira desde tu corazón. A cualquier hora del día en el que estés sentado, relájate. Cierra los ojos y visualiza cada vez que inhalas al mismo tiempo la energía pura del universo que entra a tu pecho. Exhalas y visualizas la energía de color que tú sientes y sale por el centro de tu pecho. Esta es una forma efectiva de desarrollar conciencia en el área del corazón. Entonces, lo voy a repetir: relájate, cierra tus ojos, visualiza pues como inhalas energía del universo que entra por tu pecho, del color que tú sientas. Ya sabes, puedes pensar en el rayo rosa, en el rayo verde, en el rayo dorado, anaranjado. Imagínalo, piénsalo, siéntelo. Así vamos a desarrollar nuestra conciencia en el área del corazón. Y después también podemos hacer un canto desde nuestro corazón. Hay un mantra que es muy interesante, que su traducción es: me inclino ante ti, Señor, que vives en el corazón de todo. En realidad se dice Om Namo Bhagavate Vasudevaya, y es: me inclino ante ti, Señor, que vives en el corazón de todo. Si quieres, lo puedes repetir también en español. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Me inclino ante ti, Señor, que vives en el corazón de todo. También cántalo verbal o mentalmente cada vez que sientas así como un extremo. Este mantra es una forma de reconocer que no tienes las respuestas a todo lo que sucede y te pones en manos de Dios en la forma que tú lo entiendes, y es lo mejor que puedes hacer para cuando las cosas no salen como tú las deseas. Escúchalo, cántalo, y bueno, ya sabes que cada vez que sientas esa energía de amor incondicional y verdad en tu corazón, pues lo vas a disfrutar bastante. Si ustedes quieren, después yo les puedo compartir este mantra, lo pego por ahí en Facebook o lo pego en el podcast para que ustedes puedan acceder pues de la manera más sencilla y más simple. Entonces, estas son las 5 formas de cómo sanar a tu corazón. En resumen, haz lagartijas, abrázate a ti mismo, eleva tu corazón al cielo, respira desde tu corazón y haz un canto desde el corazón. ¿Qué les pareció? Genial, ¿no? Así que vamos a amarnos a nosotros mismos, demostrándoselo con todo nuestro corazón, de todas las maneras, física, mental, espiritual y emocional. Y con esto, pues ya es hora de despedir el espacio de Lorna aquí a través de la señal de tu radio online.net. Disculpen ustedes con algunas fallas técnicas que tuvimos, las vamos a estar pues resolviendo pues ya mañana, para que durante la programación normal de toda la semana ustedes no tengan ningún problema. Por ello, esta noche no voy a poner repetición del programa, porque pues voy a tener que editarlo y hacer algunas cosillas ahí para que ustedes lo puedan disfrutar pues como se debe desde el principio. Entonces, pues cuídense mucho, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden que pues todo lo que nosotros pensamos se crea una acción. Entonces hay que tener cuidado con ello, o más bien manejarlo de la manera a que nosotros pues más nos conviene. Entonces cuídense mucho, yo los dejo con la música que tenemos aquí de programación de tu radio online.net, y recuerden que cualquier cosa que ustedes quieran decirme, o de algo que ustedes quieran hablar, o algo que quieran escuchar aquí en el espacio de Lorna, pues evidentemente será pues tomado en cuenta para poder llevarles a cada uno de ustedes los temas que ustedes consideran que son necesarios para su vida actual, y que realmente pues esto es lo que ustedes necesitan. Así que cuídense mucho, los quiero mucho. El próximo jueves vamos a tener pues un programa también bastante entretenido. Ustedes saben, Velasco Piña no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero pues esperamos que posteriormente también esté con nosotros en alguna de las entrevistas. Así que muchas gracias, les mando un abrazo muy fuerte, que pasen un extraordinario fin de semana, y si es jueves de Redentón, pues acuérdense de tener precaución en todas y cada una de las cosas que ustedes hagan. Les mando un beso muy grande, hasta pronto. El espacio de Lorna llegó hasta ustedes a través de Bodygram, clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Más informes en San Ángel 56 63 12 14, Roma 43 33 0210, www.bodygram.mx. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de tu radio online y del Grupo Mexicano de la Radio Online. Tu radio online, transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos.